Podcast número 11. Fernando III, 8 siglos después. Como el fuego en los rastrojos había corrido la noticia. En pocos momentos, sus habitantes, los ricos hombres que en él se habían encerrado con la infanta, los caballeros de sus mesnadas, las damas y doncellas, sus mujeres e hijas, los soldados y criados, habían acudido al patio. Era notorio en toda la tierra de Campos los sucesos de Palencia y nadie quería quedarse sin ver la llegada del hijo primogénito de doña Berenguela. Ella, de pie, en lo alto de la escalinata que daba acceso al interior, visiblemente emocionada, no apartaba los ojos del arco de entrada. Ahora que estaba segura de abrazar a su hijo dentro de unos pocos instantes, sentía que una angustia extraña, mezcla de miedo y ansia de saber, todo a la vez, se había apoderado de ella. Cuando un año antes se despidió de él, aún tenía Fernando ojos de niño, claro y transparente espejo de la inocencia. Muchos meses habían pasado desde entonces, meses que había vivido solo en la corte de su padre, viendo y oyendo y pensando y sintiendo. ¿Qué imágenes reflejarían tras de un año aquellos ojos? ¿Qué iba a leer en ellos? Libro Nuestra Señora en el Arzón, de María del Carmen Fernández de Castro y Cabeza. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. Por primera vez desde que empezamos a grabar este podcast, cogemos los trastos, los micrófonos y todos nuestros libros para salir del Centro Blanca de Castilla, nuestro lugar habitual de grabación. Y es que la ocasión lo merece, porque con motivo del octavo centenario de la proclamación de Fernando III el Santo como rey de Castilla, el Ayuntamiento de Autillo de Campos nos ha cedido un salón municipal en el que poder grabar este podcast. Porque si hay alguna figura histórica que realmente nos apasione, esa es la figura del rey de Castilla y de León, Fernando III el Santo. Un personaje único, de legendarias virtudes, ecuánime, justo, sacrificado por su pueblo, prudente gobernante y militar en permanente campaña. Un militar, por cierto, que nunca conoció derrota y que se autoimpuso, en un tiempo de continuas guerras civiles, la obligación moral de no luchar nunca contra otros cristianos. Nuestra intención, por tanto, es trazar un recorrido vital por estas mismas tierras de Autillo y de la comarca de Tierra de Campos que hace 8 siglos fueron protagonistas de unos acontecimientos verdaderamente trascendentales. Te está hablando Ricardo Botín para el podcast de la Tertulia de la Historia. Para este podcast especial sobre Fernando III, que estamos grabando aquí en Autillo de Campos, contamos con un colaborador de excepción, el escritor, periodista y divulgador histórico José Javier Esparza. En breve podremos escucharle, pero antes de dar paso a los tertulianos, quiero contarte cuáles son los temas que vamos a tratar en este podcast número 11. Empezaremos hablando de cómo fue la infancia de Fernando III, el hijo del rey de León, Alfonso IX, y nieto del rey de Castilla, Alfonso VIII. Como personaje excepcional, hemos elegido hoy a una de las grandes protagonistas de esta historia, doña Berenguela de Castilla, madre de Fernando III. De su mano, conoceremos cómo se desarrolló todo el conflicto por la regencia de Castilla entre el partido de sus fieles que estaba enfrentado a la familia Lara que dominaba al pequeño rey Enrique. Todo aquello acabó desembocando tras una serie de tragedias que luego hablaremos de ellas, acabó desembocando en la proclamación de Fernando como rey de Castilla. Mientras tanto, también hablaremos en la sección de lugares que hay que visitar, hablaremos de Autillo y hablaremos de la tierra de Campos palentina en general. Y aprovecharemos esa circunstancia para explicarle a los oyentes cómo son los eventos que el próximo día 10 de junio de 2017 tendrán lugar en Autillo de Campos para celebrar el octavo centenario de la proclamación del rey Fernando. Y en Zafarrancho de Combate explicaremos cómo fueron las primeras campañas sobre Andalucía y cómo llegó Fernando a convertirse casi de rebote en rey de León. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues empezamos ahora mismo. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Comenzamos la tertulia dándole paso a Luis Carlón, que será el tertuliano que me acompañe todo el rato en este episodio especial que estamos grabando por gentileza del alcalde de Autillo en las instalaciones municipales de Autillo de Campos. Luis, bienvenido. Bien hallado, Ricardo. Buenas noches a ti y a todos los radioyentes. En poco tiempo se incorporará José Javier Esparza. Todavía no está preparado para entrar en la conversación. Pero hasta que llegue este momento, quiero que hablemos tú y yo un poquito sobre cómo fue la infancia de Fernando III el Santo. ¿En qué año nació Fernando? Bueno, Fernando III nació casi con toda seguridad el 24 de junio de 1201. Tema que no es baladí recordar. Es probable también que naciese entre finales de julio y agosto de ese mismo 1201, pero todo nos hace creer, pensar y casi asegurar que nació, como digo, el 24 de junio de 1201. Es un tema importante recordarle porque gran parte de la historiografía fernandina nos ha hecho creer a todos durante siglos que San Fernando nació en 1199. Todo esto viene de un error del padre Mariana que ha sido increíblemente recogido y compartido por tantos y tantos historiadores de la figura de Fernando III. Es un error documental porque faltaba el documento en el que figuraba la fecha, la partida de nacimiento de Fernando. Sí, no aparece, ¿no? Sí, pero lo que realmente aparece es la partida de bautismo. Y la partida de bautismo no deja lugar a dudas. Fue bautizado a primeros de julio de 1201 en Salamanca, un infante de Berenguela y Alfonso IX de León, llamado Fernando. Y claro, evidentemente esto es indiscutible. Es indiscutible, y más teniendo en cuenta fecha de matrimonio, nacimiento del resto de hermanos, etcétera. Te iba a preguntar, ¿y dónde nace? Que también es interesante el tema, ¿verdad? Muy interesante. Fernando III fue conocido en su tiempo y posteriormente como el Montesino, precisamente porque nació en el monte. Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII, casada con Alfonso IX de León por un pacto de alguna manera pacificador de las continuas guerras que había entre León y Castilla, y que realmente pues fue un matrimonio primero en el que ambos cónyuges parece ser que se encontraron relativamente a gusto entre ellos y que además pacificó mucho ambos reinos. Se puede decir que había algo de amor, al menos, ¿no? Sí, es a lo que me refiero. Realmente, según nos cuentan las crónicas, de alguna manera se quisieron. Lo que pasa que, luego lo hablaremos posteriormente, por cuestiones de sí, derecho canónico. De derecho, ¿no?, canónico, filiación familiar en tercer grado. Bueno, pues finalmente Inocencio III decidió, que era recto como un iceberg, anula el matrimonio. Y además lo anula de un modo en el que ciertos catedráticos de derecho decían que todo el mundo podría anular su matrimonio en función de esas leyes medievales, ¿no? Sí, bueno, este papa anuló muchos matrimonios, de hecho, porque creo que entendía y con buen entendimiento que las reglas de Dios están por encima de los acuerdos de los estados. Es cierto que con esta ruptura pues se daba la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre León y Castilla, pero claro, el Papa decía ustedes son lo suficientemente cristianos e inteligentes para no tener que pelearse porque yo no les permita vivir en pecado. Sí, pero el problema está, es lo que yo creo, se exigía tantísimo, o sea, había un grado de parentesco tan exigente, o sea, había que ser, o sea, decían que es que, bueno, es que son muchos matrimonios de hoy en día serían nulos, porque el parentesco de consanguinidad, bueno, lo tenía casi todo el mundo. La ley es la misma, bueno, esto era... No, hombre, ha cambiado, o sea, hoy en día la consanguinidad es mucho menor. Pero bueno, al fin y al cabo, Berenguela y Alfonso IX eran tío y sobrina. Eran tío y sobrina. Para que lo entendamos todos. Creo que hoy en día un tío y una sobrina no está bien visto. No, pero bueno, podrían casarse probablemente, ¿eh? Si no eran... Puede ser. No, yo allí ya en ley canónica no me meto. Por cierto, voy a volver al tema que me preguntaste, porque si no van a decir nuestros oyentes que dónde quedó la pregunta de dónde nació Fernando III. ¿Verdad? Fernando III nació en un paraje que hoy en día le localizaríamos en la provincia de Zamora. La comarca del vino, que se llama, y tierra del vino, ¿no? La tierra del vino, correcto, y que se llamaba el paraíso en su momento. Era una tierra en la que habitaban ermitaños desde antaño, y bueno, pues allí la reina, yendo de Zamora a Salamanca, se vio obligada a dar a luz. Una corte itinerante en la que estaban siempre viajando. No estaba Alfonso IX con ella. Alfonso IX estaba en Salamanca. Y ella, pues por alguna razón, que eso sí que las crónicas no nos lo dicen, pues se iba a reunir con él allí. Entonces, en este camino iría con su séquito, evidentemente. Y montarían su tienda de campaña, su... O sea, sí, todo esto no lo podemos imaginar, que evidentemente... Luis, hemos estado allí. Sí, hemos estado varias veces, sí. Un sitio muy bonito, la verdad. De hecho, bueno, el arma de ingenieros ha hecho una capilla. Sí. No sé en el punto exacto, ¿no? No es en el punto exacto, es a unos 500 metros. El punto exacto donde nació Fernando III, ahora mismo es una finca particular. En su momento, el propio Fernando III mandó erigir allí un monasterio que se llamó Santa María de Valparaíso. Este monasterio funcionó hasta el siglo XIX, en que con la maldita desamortización de Mendizábal, pues quedó desahuciado. Y bueno, algunas piezas del monasterio fueron llevadas tanto a la Catedral de Zamora como a algunas iglesias de los alrededores. Y quedan hoy en día apenas cuatro ruinas en esta finca particular, pero como bien dice Ricardo, muy cerca de allí, en los años 70, se levantó una pequeña capilla por el cuerpo de ingenieros, del que Fernando III el Santo es patrón, con una imagen de San Fernando. Y bueno, realmente el lugar es un lugar pues muy bonito y con mucha espiritualidad. Está además en un punto muy bueno porque es la antigua Ruta de la Plata, o sea, pura Ruta de la Plata. O sea, la autovía hoy en día no se pasa por ahí. No, claro, no era casualidad que Berenguela fuese de Zamora a Salamanca por la Ruta de la Plata, lógicamente. Y bueno, pues allí mismo está. Y es uno de esos sitios que tanto nos gusta a nosotros de este programa recomendar, que yo recomiendo a todos. Nosotros de la asociación hemos hecho varios viajes. Y bueno, merece mucho la pena. El 30 de mayo, por ejemplo, que es, como todo el mundo sabe, la festividad de San Fernando, desde el cercano pueblo de Pelear de Arriba, se lleva una imagen que tienen también allí en la iglesia hasta la... hasta esta capilla de la que estamos hablando. La capilla prácticamente caben tres personas, realmente, ¿no? Tres, cuatro personas, sí, como mucho. Depende del grosor, pero sí. Así como nosotros tres. Sí. En ese caso, evidentemente, es para casi escuchar misa. Me imagino que cuando va el ejército, escuchan la misa desde fuera, como cuando hemos ido nosotros y nos la han abierto el ejército. Es un detalle, pero bendito detalle. ¿Tú recuerdas que nos la abrió un coronel del arma de ingenieros? Nos abrió la capilla. Sí, yo no sé si fue un coronel. Sí, fue el viaje que hicimos al cuartel. Creo recordar que fue el cura de Corrales el que nos abrió la capilla. Oh, vale, el coronel fue el que luego nos enseñó el cuartel de Salamanca, el cuartel de ingenieros, donde lo que pasa es que ese viaje que tú comentas... Claro, lo hicimos de un tirón todo. Se contactó con el arma de ingenieros de Salamanca, que son los que llevan esa capilla, claro. Y ellos nos pusieron en contacto con el sacerdote de Corrales de Buelna, que es con el que hablamos para que nos abriese la capilla, y luego fuimos a Salamanca, donde por cierto tienen una imagen que nosotros tuvimos la suerte de ver, impresionante, de las más bonitas que he visto. Sí, de un escultor más famoso, no recuerdo el nombre ahora, pero era de los escultores que sus obras valen dinero, ¿eh? Sí, y está ahí, y la verdad es que es cierto que la gente no puede verla. Podemos poner luego en el podcast. Sí, ponemos una foto. En la web ponemos alguna foto porque la imagen es espectacular. Sí. Bueno, por centrarnos un poquito más en el matrimonio de Alfonso y Berenguela. ¿Cuántos hijos tuvo Berenguela con Alfonso? Cuatro. Tuvo cuatro. Bueno, cinco, ¿no? Porque la primera murió pequeña, ¿no? La primera murió. Luego tuvo otras dos hijas y dos hijos muy importantes que fueron Fernando y Alfonso, que es este Alfonso de Molina, que, bueno, yo le tengo como uno de los caballeros ejemplares. Funda un linaje muy importante, que, bueno, es el de Molina, evidentemente. Pero además tiene esa grandeza, que no era fácil. No era fácil en esos tiempos, ni en estos, ni probablemente en el futuro, que es la lealtad absoluta a su hermano el rey. Ya fue leal como príncipe y fue extremadamente leal, fue uno de los caballeros de confianza siempre de Fernando III el Santo, Alfonso de Molina, que apenas se llevaban poco más de un año. Y otra cosa que te iba a decir, Fernando no es tampoco es el primogénito, es el varón, el mayor, el primer varón que nace en el matrimonio con Berenguela, pero él ya tenía un hermano varón. Sí, Alfonso IX de León había estado casado con Teresa de Portugal. De ahí había nacido tres... Otro matrimonio nulo por consanguinidad. Había sido nulo por consanguinidad igualmente, y luego Teresa se hizo religiosa, y de hecho está en los altares, es hoy en día Santa Teresa de Portugal. De ese matrimonio nacieron tres hijos, dos chicas, Sancha y Dulce, y un hijo mayor llamado Fernando. Este Fernando, que luego podremos hablar de él, pues prácticamente vivió hasta poco más de la mayoría, hasta poco antes de que Fernando III fuese proclamado rey. E igual que su tío Fernando por parte sí, castellana. Sí, el aciago año 1214. Claro, San Fernando es el tercer Fernando de la familia. Lo que sí que es cierto es que como había sido en un principio, bueno, en un principio y en un final, este matrimonio de Teresa y Alfonso IX desautorizado, pues al nacer Fernando ya se convierte directamente en heredero de León. De León, esto es importante decirlo. Bueno, si ignoramos a las niñas, o sea, a las infantas. Sí, ¿sabes? Bueno, es que Fernando era el mayor de sus hermanos con Berenguela y los tres nacidos con Teresa quedaron directamente desalojados de la opción al trono, puesto que se entendía que el matrimonio de Alfonso con Berenguela sí era legítimo. Claro, estoy hablando antes de que... Antes de la nulidad, claro, de la segunda nulidad. Exactamente, ¿no? Cuando nace Fernando, nace como heredero de León, porque los tres hermanos anteriores, aunque luego volverían a ser herederos por diferentes circunstancias... Lo que estás contando es más o menos... Es un poco lío. Es un matrimonio para ellos válido, incluso claro, con amor, porque todo el mundo, los expertos, sí, sí, lo dicen. Sí, sí, sí. Y ese matrimonio que han tenido 4 hijos, bueno, 5 realmente, se acaba anulando por órdenes del Papa. O sea, sí, les obligan, sí, a separarse. Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí, desde tanto lo... El obispo de Santiago, como el obispo de Toledo, hicieron varios viajes a Roma intentando explicar al Papa el problema que tenía separar ese matrimonio. Pero bueno, Inocencio III era un Papa que canónicamente era muy recto. Entonces, al final no queda más remedio que Berenguela regrese a Castilla con, sí, sus niños. Sí, ya claro, ya con... Ahí ya Fernando, pues se supone que tiene... Pues, bueno, se supone. Estamos hablando de aproximadamente del año 1204-1205, con lo cual sus hermanos, hay algunos recién nacidos, otros pequeñitos, y Fernando tiene, vamos a ponerle, unos 4 años. ¿Tú te imaginas la situación de una mujer que vuelve, o sea, repudiada, no repudiada por su marido, o sea, por el Papa... Y vuelve con sus 5 niños o con sus 4 niños a la corona, a la casa de su padre, que es el rey de Castilla. Es muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, realmente es complicado. Es complicado, pero bueno, tenemos que entender también el carácter de Berenguela. Berenguela anteponía su condición de infanta, de princesa de Castilla, vamos a decirlo un poco más, con términos más actuales, a cualquier otra condición. Ella era la hija del rey de Castilla y además era católica, lógicamente, como eran todos. Es lo que la tocaba y así lo asumió. De la infancia de Fernando, del infante Fernando todavía, sabemos muy poco. De la primera época en la que está en León, apenas nada, puesto que aunque sí que era el heredero... realmente, pues las crónicas de un niño tan pequeño no recogen nada. De la época en la que llega a Castilla está la, vamos a llamarlo, la leyenda o la cuestión del milagro de Oña, que está recogido. Es muy interesante. Sí, que está recogido por Alfonso X el Sabio en su cantiga del milagro. Podemos decir que Alfonso X el Sabio, casi todo lo que es, todo lo que la historia de Fernando. Más o menos sabemos mucho gracias a su hijo también, ¿no? Su hijo tenía pasión por Fernando III. Diría que más que pasión, era una mezcla de admiración absoluta, respeto absoluto, lo podemos llamar admiración suprema. Dedicó buena parte de su vida a reflejar las virtudes de su padre. Comienza, no en orden, porque esta cantiga no es de las primeras que hace, pero bueno, comienza con, de alguna manera, en la edad de su padre, cantando esta cantiga del milagro de Oña, por dando de alguna manera a entender que San Fernando, ya desde niño, había algo milagroso en él, ¿no? Quizá un niño, si quieres cuento un poco. Sí, cuéntalo, porque la gente además esto no lo conoce, o sea, sí, no es que sea un tema muy habitual en la historiografía. No se conoce mucho, evidentemente. Bueno, pues parece ser que estando en Burgos, y siendo Fernando muy, muy niño, vamos a ponerle 5 o 6 años, pues enfermó gravemente, los médicos dijeron que no había posibilidad de curarle. Bueno, pues podemos imaginarnos, por lo que nos cuenta tanto la crónica como la cantiga, cómo estaba, todo el cuerpo lleno de granos, de póstulas, gusanos, sí, incluso se dice. Entonces Berenguela decide llevarse al niño. O sea, da por supuesto que el niño muere. Le dan por muerto, le dicen a la madre que no hay opción. Entonces Berenguela decide irse con el niño hasta la localidad del norte de Burgos, de Oña. En aquella época había una imagen muy, muy venerada en Castilla, que era la de Santa María de Oña, que tenía fama de Virgen Milagrosa. Y entonces Berenguela va allí con el niño. Y bueno, pues allí se postra con el niño enfermo a los pies de la Virgen, bueno, haciendo unas velas, reza. Y pasa la noche entera. Pasa la noche entera y finalmente, poco antes del amanecer, agotada, se duerme junto al niño. y poco después se despierta y todo ese cuerpo demacrado del niño, todos esos gusanos, esos granos, todo lo que tenía. Todas las pústulas han desaparecido. El niño está mirándola, sonriendo. Y sano. Claro, como todas estas historias, la verdad o no la verdad, pues no la sabemos, pero la historia es preciosa. Y Alfonso IX, desde luego, la daba por cierta y así la cantó. Oña es uno de los puntos también de los panteones reales. Bueno, Oña es podemos llamarle el panteón de los condes de Castilla. Exactamente. Aunque fíjate, hay reyes importantes allí enterrados. Está el propio Sancho III, el mayor de Navarra. Pero bueno, es un sitio ya casi en las montañas. O sea, es muy, muy escondido. Uno de los lugares que podemos llamar la cuna de Castilla. De Castilla, sí. Es un lugar muy especial, muy, muy cerca, por cierto, de Poza de la Sal, donde nació Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, otro viaje imprescindible, sí. Esa zona. Bueno, de hecho, incluso Las Edades del Hombre hubo hace un par de años que la sede fue ahí. De hecho, además, parte de la exposición estaba creada alrededor de los sepulcros de los condes, sí, de los primeros, sí, condes de Castilla y todo, sí, eso. Sí, y de hecho, yo creo que tú también estuviste. Estaba la imagen que hay de San Fernando en la Catedral de Valladolid a la entrada de la exposición. Exactamente, sí, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas carambolas. O sea, es decir, yo no sé si ha quedado claro que Fernando III llega a ser rey de Castilla y ser luego, con posterioridad, rey de León, por una carambola del destino brutal. O sea, sí, sí. Porque... La providencia. Exactamente. En España ha habido tres providencias, para mi opinión, magistrales, que son la de Alfonso II el Casto, la de Fernando III el Santo y la de Isabel la Católica. Tres personajes que no tuvieron fácil llegar a ser reyes, que incluso en un momento dado nadie contaba con que llegasen a ser reyes, y que finalmente llegaron a ser reyes, y no solo llegaron a ser reyes, sino que fueron los mejores reyes y marcaron de alguna manera el destino al que debía... O que siguió posteriormente España, de alguna manera. Claro, la carambola de Fernando III es inverosímil. Claro, porque... o sea, lo primero, el heredero de Alfonso VIII también se llama Fernando. Alfonso VIII tenía un hijo que muere en 1211. Eso, antes de las Navas de Olosa. Y se llama Fernando. Ya veinteañero. Luego, además, tenía un segundo hijo, que era Enrique I, que había nacido, quiero recordar, que en 1204, con lo cual era un poco más joven que Fernando III el Santo, pero estaba por delante en la línea. Y si nos vamos al tema leonés, tenía, sí, también otro hermano más. Claro, el tema leonés, una vez que se separan Berenguela y Fernando, y digo ya Alfonso, perdón, pues este Alfonso se vuelve a enrabietar. Habría que hablarlo. Sí, bueno, hay que pensar que primero tenemos, o sea, Alfonso IX ya tenía un hijo con la princesa, claro, portuguesa, con lo cual vuelve, que esa también se llamaba Fernando, vuelve de alguna para manera, complicar más todo esto. Claro, tenía un hijo mayor. Y llamado Fernando, ¿no? Fernando también. Claro, de alguna manera todo venía por el linaje. Fernando que II, ¿no? De Fernando II, claro. Y Fernando I el Magno. Pero bueno, ahí lo que pasa es que se desencadenan una serie de fallecimientos, casi todos seguidos. Sí, pero es un poco tardío, ¿no? Realmente es casi al final. Porque claro, estábamos hablando antes aproximadamente de 1206, cuando el milagro de Oña, que todavía San Fernando es un niño, él hace, quizá habría que recordar un poco, pues la vida que hace, es muy educado por su madre. En la primera Luis, etapa. Es que no te he preguntado más porque tampoco hay mucho más. No, pero bueno, pero quizás sea importante recordar. Sí, pero, o sea, es más lo que sí, no hay muchos datos. No hay muchos datos. Pero bueno, es educado por su madre en una primera etapa y luego se sabe que estuvo también en Palencia educado por, con los maestros, los profesores de la universidad. Aquí, un poco tutelado por Tello Tello de Meneses. Y junto con su tío Enrique. Lo que ocurre es que en el año 1214. No, 1216, cuando su padre le reclama y le manda a León, sí, ¿no? Sí, en 1216. Sí, es un poco a la muerte de. Cuando muere este Fernando, el primer hijo. Eso es. Claro, se queda sin heredero y entonces reclama a este otro Fernando a Castilla para. Porque hay que entender que en esa época. Bueno, pues. Lo primero, no había ley sálica. O sea, podían gobernar las mujeres. Sí, claro, podían. Pero bueno, él entendía que era un varón, era más importante. Y en Castilla, aunque había muerto también el otro Fernando, todavía estaba Enrique. Claro. Y estaba Berenguela, incluso la madre. Y estaba Berenguela por delante. Con lo cual, bueno, de alguna manera se acepta que Fernando vaya a León con su padre. Bueno, en esta época pues pasa mucho tiempo junto a su padre. De hecho, se cree que aprendió mucho de su padre en esta época, sobre todo a la hora de vamos a llamar la parte política o la parte gubernativa del cargo de rey. Claro, lo que no tenía ese ejemplo que no tenía en Castilla. Al ser un niño más pequeño que él. No le tenía tan directo, aunque sí se sabe que tuvo mucha cercanía con Alfonso VIII y Berenguela, evidentemente, sabía mucho. Pero bueno, en León se sabe que pasó ese año y medio más o menos que estuvo con su padre prácticamente a sus faldas. Su padre era un maestro de la política, de la diplomacia, de todo. O sea, era, bueno, es el que se ha hablado incluso de ser el que funda las cortes, el parlamentarismo actual. Sí, bueno, ese tema se podría hablar. Realmente Alfonso IX era un hombre muy inteligente, pero tenía Por cierto, es el primero, antes que Juan sin Tierra, antes de la Carta Magna de Juan sin Tierra, que acepta el peso de las ciudades como pagadores de impuestos. Que es el que por eso se habla del parlamentarismo, como cuna del parlamentarismo de las Cortes de León, es por eso, porque invita a las ciudades, que son los que pagan impuestos. Lo que pasa es que hay dudas de si realmente fue Alfonso IX o Alfonso VIII en Castilla, ya lo hizo antes. Yo ahí no me pondría la mano en el fuego. De hecho, apostaría porque esto ocurrió antes en Castilla. Lo que ocurre es que quizá de alguna manera hoy en día sea más fácil apostar por León, que es como más simpático, el tema castellano es como mejor no tocarlo. Y bueno, pues yo creo que Alfonso IX, que era más joven que Alfonso VIII, aunque eran primos, se copió mucho a Alfonso VIII. Y luego además estaba muy enrabietado con él, porque de alguna manera veía las proezas de Alfonso VIII y él no era capaz de llevarlas a cabo. León lo tenía, el sistema político leonés era mucho más complicado que castellano. El sistema castellano estaba mucho más echado hacia la Reconquista y León estaba un poco atrapado en sí mismo. Su capacidad de expansión nada más era muy limitada entre Portugal y Castilla. El hecho de que Alfonso VIII además fuese quien le nombró caballero, que al rey de León le nombre caballero el rey de Castilla, en San Zoilo, en Carrión de los Condes, precisamente, cuando él era muy jovencito. Bueno, pues todas estas cosas fueron haciendo llega. La llega se hace del todo en la batalla de Alarcos, que no aparece el rey de León, y ya se remata la llega después de este matrimonio y todo esto, cuando tampoco la nava de Tolosa aparece, con lo cual la relación fue realmente mala. Pero, aún así, Alfonso IX siempre copiaba lo que hacía Alfonso VIII. Esa es mi opinión. Sí, es el ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un rey? Sí. Lo que hace Alfonso VIII. Sí. Eso pensaba Alfonso IX, ¿no? Alfonso VIII fue un rey extraordinario. Simplemente extraordinario. Lo que ocurre es que, claro, luego viene Fernando III. Claro. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a ponernos un poquito en la situación de cuando muere Alfonso VIII y tenemos a Enrique I, que es un niño pequeño, que hereda la corona. Sí. Y además ponen el testamento de, es que Alfonso VIII no podía imaginarse que iba a ocurrir todo esto que sucede en tan poco espacio de tiempo. Muere la tutora legal, que es Eleonor, la madre del rey. A los 28 días. Y entonces queda como segunda tutora, porque también había muerto Lope Díaz de Haro, si no recuerdo mal, que era otro tutor que también había muerto antes que Alfonso VIII. Entonces queda Berenguela como tutora y regente, ¿no?, del reino. Así es, queda como tutora y regente. Y ella en un principio se apoya en la familia Castro, porque entiende. Ahora, hay que entender un poco el concepto. Los Lara salen como los malos de toda esta película, ¿no? Son los que se hacen con el poder posteriormente del niño, los que acosan y casi derriban a Berenguela, los que se niegan a reconocer en un primer momento a Fernando III. Pero claro, todo esto viene de largo. Todo esto viene de la época en la que Manrique y Nuño, los Nuños. Hablamos de la minoría de edad de Alfonso VIII. Claro, Nuño es posteriormente el padre de, sobre todo. Que lo hablamos ya en la turbulenta sucesión de Alfonso VIII. Lo hablamos ya de eso. Claro, bueno, pues entonces. El que quiera oírlo lo puede volver a oír. Por recordarlo mínimamente. Claro, los Lara habían sido los grandes defensores de Alfonso VIII en su niñez y habían acumulado muchísimo poder en Castilla. A la muerte de Alfonso VIII. Y conociendo a Berenguela, que Berenguela tenía otra concepción del reino diferente, pues entienden que van a perder parte de su poder. Con lo cual, desde el mismo momento en que Berenguela se hace cargo de la regencia de su hermano, recordemos, 1214, Enrique I tiene apenas 10 años, o sea, es un niño en toda regla. Berenguela se convierte de alguna manera en la reina. El acoso es total, y es tan total que al final Berenguela se ve obligada porque... Sí, mediante subterfugios la acaban con que dimita, o sea, de regente. Sí, amenazas en toda regla y peligro de muerte. Incluso ella ve que puede morir hasta su hermano, o sea, que puede haber un golpe de estado incluso a nivel de la línea dinástica. De hecho, luego ella incluso posteriormente la acusan de intentar matar a su hermano, cuando el que podía haber matado a su hermano, en mi opinión... Era Álvaro Núñez de Lara, del que hablaremos ahora. Acusaciones terribles. Realmente podemos hablar que entre 1214 y 1217, que es el periodo de reinado de Enrique I, o sea, entre que tiene 10 y 13 años aproximadamente, Castilla vive en una guerra civil continua. No es permanente, pero sí es continua. Larvada, es decir... Porque hay dos bandos. Hay tensiones y conflictos continuos, pero no llega a haber una guerra declarada. Claro, hay parte de la nobleza que apoya a la reina... fundamentalmente, y esto sí que hay que decirlo por lo que nos atañe a nosotros como palentinos, que es la nobleza palentina, los Tellez de Meneses, los Girón, el conde de Saldaña y de Monzón, también la apoya López Díaz de Haro, el hijo de Diego López de Haro, y ella se refugia pues un poco en estas tierras, que es donde no tienen tanto acceso o no tienen acceso los Lara, porque los Lara tenemos que recordar que controlaban prácticamente desde Burgos a Toledo, pasando por Soria, Guadalajara, Segovia, o sea, digamos toda la parte más oriental del reino estaba en manos de los Lara. Y el caso, por ejemplo, por ir adelantando también un poquito, cuando decide Álvaro Núñez de Lara, que es el regente, cuando le quita la regencia a Berenguela, y decide manipular al rey Alfonso IX de León para que se lleve a Fernando a León, Álvaro Núñez de Lara veía ya algo en ese niño. Bueno, aquí no se sabe. En ese niño, que era ya un adolescente. Aquí no se sabe quién manipulaba a quién, porque Alfonso IX también era fino. Pero probablemente quitarse a Fernando, yo no voy a decir que fuese una manipulación, pero seguramente que fue un consejo bien recibido por Alfonso IX. A todos les interesaba quitarse, porque así veían que Berenguela estaba más débil sin su hijo. O sea, sin su heredero, ¿no? Sin su heredero. Es verdad que quedó con ella su segundo hijo, Alfonso, pero claro, ya no era heredero. No era heredero. O sea, es una forma más o menos de eso, tú lo has dicho perfectamente, es quitarle poder y peso. Sí. O sea, porque Álvaro Núñez de Lara es consciente de que no es familia real. Es decir, al fin y al cabo es que... Sí, Berenguela se queda muy sola, pero aún así sigue teniendo muchos leales en el reino y ella sigue estando atenta de todo lo que pasa y dando órdenes a mucha gente que aunque tiene miedo a los Lara, todavía evidentemente aceptan a Berenguela como la reina y con ese miedo lo hacen caso. Con lo cual los Lara ven que no dominan todo lo que quisieran dominar. Claro, todo esto se endemonia, permítanme la expresión, a partir de 1216, de enero de 1217, que ya los Lara directamente comienzan una serie de ataques destinados a atacar a Berenguela. Vamos a parar aquí. Creo que es el momento de hacer una pausa y vamos a seguir hablando de cuando ya de verdad empieza la guerra civil en serio. Continuamos después de esta pausa. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Personajes excepcionales. En toda esta parte de la historia hay un personaje que destaca por encima de los demás. Se trata de Berenguela de Castilla, madre de Fernando III el Santo. Por eso hemos decidido que sea ella el personaje excepcional de este podcast número 11. Antes de centrarnos en Berenguela, debemos decir que falta ya muy poquito para que José Javier Esparza se intervenga en esta conversación. Pero bueno, mientras tanto, como estamos en Autillo de Campos, vamos a seguir hablando un poquito de lo que es los acontecimientos que acaban desembocando en la coronación de Fernando III. ¿Por qué crees, Luis, que Berenguela es tan importante en esta historia? Berenguela I, la grande de Castilla, ha pasado a los anales de la historia. Yo incluso lo llamaría Santa Berenguela. Berenguela me parece un personaje extraordinario. Es la mujer castellana por antonomasia, solo equiparable a nivel histórico con Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Fue una mujer extraordinaria en todos los aspectos. Desde niña mostró una humildad, una sabiduría, un entendimiento de la política muy especial. La verdad es que casi todos los hijos de Alfonso y Leonor fueron unos hijos espectaculares. Pero Berenguela, que era la mayor, siempre fue un poco la líder de todos ellos, la segunda madre. En ese aspecto, pues ya desde niña la podemos considerar como extraordinaria. Pero si luego pasamos a lo que fue su condición de esposa con Alfonso IX, en el que todo fue perfecto en ese matrimonio, su condición de madre, cómo crió a sus hijos, sobre todo sola y creando y creyendo ella sola en que sus hijos o su hijo Fernando pudiese llegar a ser rey. Instituyendo una monarquía que se perpetuó mucho tiempo. Sí, realmente ella es... además, esa nueva monarquía, que es la monarquía que tiene una nueva concepción del mundo. Tenemos que entender que hasta Fernando III, las monarquías hispánicas, eran muy personalistas, y muchas veces los reinos, lo conseguido en la siguiente generación, se dividía. ¿Por qué es grande Fernando III? Por muchas cosas. Una de ellas es que es un rey que une, y además deja muy claro a sus hijos que el unido no se desune, que la grandeza está por encima de las apetencias. Y que hay que sumar, no restar. Claro. Entonces, Fernando III fue santo, fue genio, fue tanto, pero lo fue en gran parte por su madre. Berenguela es una mujer extraordinaria. De hecho, y yo siempre lo comento, no podemos entender el reinado de Fernando III el Santo sin su madre. Voy a contar un par de detalles y una anécdota final. En la primera época, nada más ser proclamado Fernando III rey, gracias a su madre, pues los disturbios, la guerra civil con Lara continúa. Durante esos primeros tiempos, tengamos en cuenta que Fernando III no había cumplido 16 años cuando es proclamado en Autillo de Campos, según los datos más fiables. Hablaremos ahora más adelante. Sí, luego hablaremos. Pues lógicamente, aunque había sido nombrado rey, no estaba en edad todavía de tomar decisiones definitivas, con lo cual podemos entender que en esos primeros años su madre, que está permanentemente junto con él, es quien gobierna. Y ya una vez que Fernando III ya alcanza una mayoría de edad y una mayoría de capacidad de entendimiento político, militar, y de lo que realmente representa su figura, pues deja esas, vamos a llamarlas, semiguerras locales, que realmente fueron más que semiguerras, fue una persecución de... Los Juegos de Tronos, en el podcast de Alfonso VIII. Se llamaría persecución de bandidos, porque no fue una guerra. Fernando III, como todo el mundo sabe, y si no lo decimos aquí, jamás combatió contra un reino cristiano. Sí tuvo que combatir en su primera era contra varias rebeldías locales dentro del reino de Castilla, pero no fueron combates, fue persecución hasta que el reino, aproximadamente sobre 1220, 1221, ya queda en una, vamos a llamarlo, en una paz. Cuando ocurre eso, Fernando III empieza realmente su reinado. Y su reinado pasa a la historia por muchas razones, pero sobre todo por su capacidad militar, su capacidad de reconquista. Claro, es un rey que pasa casi toda su vida en la frontera. Es verdad que, sobre todo en los primeros tiempos, haciendo campañas en las que volvía en invierno a Castilla, eso lo va dejando con el paso de los años y cada vez pasa más tiempo fuera, e incluso los últimos 10 años de su vida les pasa ya directamente en Andalucía, sin volver a Castilla. A Castilla quiero decir Castilla la Vieja, Burgos, Valladolid, Palencia. Exactamente, ¿no? Ya sin sobrepasar la trasierra y ni siquiera el Tajo. Entonces, sin volver ni a Toledo, realmente. Sí, no, sin volver ni a Toledo. En los últimos 8 años de su vida, lo más lejos que llega, que eso lo voy a contar ahora, es hasta Pozuelo, que es lo que luego fue Villarreal y posteriormente Ciudad Real, ya en tiempo de Alfonso X el Sabio. En todo este tiempo, Fernando III, que dedica su vida como monarca en gran parte a esa reconquista que él entiende como que es su principal obligación, devolver los territorios de España a la cruz y a la Virgen María como promesa personal, no puede gobernar porque no suele estar en donde está realmente el epicentro del reino, que es Burgos, Palencia, Toledo. Él no suele estar allí. ¿Y quién está allí gobernando y reinando y dándole esa tranquilidad que él necesita para poder hacer todo lo que hace? Su madre Berenguela. La confianza, ¿no? Claro, es la que gobierna mientras el rey guerrea. Y hay una anécdota preciosa que yo siempre la cuento cuando me piden hablar de la vida de Fernando III, que es la última vez que se ven Fernando III y Berenguela. Fernando III estaba ya asediando Sevilla y había tomado Jaén, había tomado ya Córdoba, había tomado Murcia. Y entonces su madre le pide una entrevista y baja hasta este lugar que hemos dicho que es Pozuelo. Allí se encuentran, esto es en el año 1244, creo recordar, un poco antes de morir doña Berenguela. Y ella le pide a su hijo que la releve de sus cargos porque quiere retirarse a morir a un monasterio, a un convento. Y Fernando III la dice que no. Que es tan importante lo que tiene que hacer, que es tomar Sevilla, y que no puede fiarse de nadie más que de ella, y que más vale su obligación de ella como reina y de él como rey de morir en lo que tienen que hacer, que descansar, que ya habrá tiempo de descansar en la otra vida. Berenguela entiende que su hijo es lo que ella ha creado, un auténtico hombre santo y un rey con esa concepción total de sus obligaciones, y no discute con su hijo. Allí se despiden y ella vuelve a Burgos a gobernar y muere gobernando. Vamos a centrarnos un poquito, hoy que estamos en Autillo, nos vamos a centrar un poco en lo que ocurre aquí, porque claro, tenemos a Berenguela en 1216, que ya se ha refugiado porque no tiene más remedio que ocultarse, porque Álvaro Núñez de Lara va por ella, a por ella por todos sus fieles. O sea, tenemos a los Díaz de Haro, los Ruiz Girón, los Tellez de Meneses. Sí. Realmente no sabemos porque no hay ningún escrito que nos lo diga cuáles eran las intenciones de los Lara, pero sí sabemos lo que hicieron, y la pinta que tenía era muy mala. Reunieron sus tropas en Toledo, atravesaron la trasierra y por Valladolid entraron en esa final de invierno y principio de primavera, arrasando todos los pueblos leales a Berenguela y a los nobles que la defendían. El Valle de Trigueros, por ejemplo, ¿no? Lo arrasan. El Valle de Trigueros, aquí en Palencia arrasan pueblos como Cisneros, Villada. Bueno, van haciendo un círculo poco a poco. Berenguela está, hay que recordar que Gonzalo Ruiz Girón, el que la tenía en ese momento protegida, era el señor de Frechilla, que es una localidad de Palencia, de la Tierra de Campos. Y Autillo de Campos está a apenas 4 kilómetros de Frechilla, 4 o 5 kilómetros. y ahí tenía otra fortaleza, allí donde se encontraban protegidos. Sí, vamos a dejarlo a más, porque ahora seguimos hablando lo que ocurre en Monte Alegre. Es que van poco a poco cerrando ese círculo de forma muy violenta. A sofocarla, lo que él consideraba una rebelión contra el rey. Sí. ¿No? Bueno, Alfonso Téllez, el señor de Meneses, otro de los grandes señores de la Tierra de Campos, bueno, está a punto de perder la vida en una de estas en Monte Alegre, puede ser. Monte Alegre, creo, claro, que es cuando ya, cuando ven que el rey Enrique I va en las mesnadas de Álvaro Núñez de Lara, deciden entregar la plaza. Lo llevan como un paquete, pero lo llevan. Entonces entregan la plaza y Alfonso Téllez de Meneses se va a su otra fortaleza, que era la de Villalba del Alcor. Villalba de los Alcores. Va perdiendo plazas y al final se acaba refugiando en Utrillo. Sí, bueno, ahí, pero es que previamente tiene un sitio de 60 días. Sí. A la vez está... No, claro, tenemos que entender que esto comienza aproximadamente en febrero y, claro, el desenlace es en junio. Con lo cual aquí hay un combate de 5 meses, 4 o 5 meses. Entonces, es decir, está Alfonso Téllez de Meneses sitiado durante 60 días. A la vez, Núñez de Lara tiene tropas muchas más que el resto de los nobles de la zona. Y también sitia a Utillo. Y además lleva al rey. Eso es. Y está haciendo una intervención brutal. O sea, está acabando con todos los nobles. Va por los nobles que apoyan a la reina. Sí, o sea, sí. A la reina no, perdón. Todavía a la infanta Berenguela. La infanta. O sea, sí, realmente es así. Esta es la situación que había en Castilla en esa primavera de 1217. Una situación realmente agónica. Poco a poco, toda esta nobleza leal a Berenguela se va refugiando en Autillo con la reina. Por eso llegamos a un punto en que en junio pues están allí pues desde López Díaz de Haro, está Alfonso Isuero Téllez de Meneses, está por supuesto Gonzalo Ruiz Girón, está Fernando Suárez, señor de Saldaña y de Carrión. Bueno, pues es que están allí. Está lo más florido de la de Castilla. De la vieja nobleza. Bueno, y como habían sido los Lara hasta que de pronto se les empezó a ir la olla, ¿no? Por supuesto. Toda esta gente que en este momento se enfrentaba, no hacía muchos años que habían estado combatiendo mano a mano en Navarra de Tolosa, apenas 5 años antes. Y bueno, el padre de Álvaro Núñez de Lara, o sea, Nuño Pérez de Lara, había estado defendiendo al pequeño Alfonso VIII era pequeño. Sí, los Lara realmente fue una familia muy importante para Castilla. Aquí el problema es que se les va la pinza, ¿no? Sí, yo creo que claro, esto ya es historia ficción, yo creo que con Nuño vivo estas cosas no habrían pasado. Pero bueno, los hijos determinaron esto y bueno, luego la historia les puso en su sitio, acabaron muy mal. Luego sí que es interesante que al hijo de Álvaro Núñez de Lara, Fernando III lee, después de que les haga perder, que esto lo hablaremos probablemente luego, cuando son derrotados, les quite todos sus dominios y tal, su hijo, Fernando III, le recoge, le hace paje suyo, le hace caballero de confianza y le devuelve buena parte. No le expulsa. No, porque evidentemente al final era una familia grande del reino. Entonces el hijo no tenía nada que ver en todo esto y Fernando III le acaba reponiendo más o menos en su lugar y de hecho este hijo pues fue muy leal a Fernando. Yo, Luis, te voy a hacer una pregunta que no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Álvaro Núñez de Lara no sería el primer antecedente de los espadones del siglo XIX? Sí. Bueno, es que probablemente ya les hubo antes, ¿eh? Yo creo que la codicia humana es natural desde el principio de los tiempos, desde Adán y Eva probablemente. Pero bueno, Fernando III escribió un libro del buen gobierno que se llamaba Nobleza y Lealtad. Yo siempre he reafirmado esas dos palabras tan simples como la base de la sana y santa vida. Claro, nobleza y lealtad. La nobleza sin lealtad no tiene sentido. Es el tratado es como el príncipe de Maquiavelo, claro, pero es una versión directa. Y la lealtad, si no es con nobleza de espíritu y a quien debes, tampoco tiene sentido. Pero la nobleza de espíritu con lealtad, eso es lo más grande que hay. A veces no ocurre. Esta gente era noble de cuna, pero no fue leal. Con lo cual dejaron de ser nobles y leales. El caso es que, bueno, tenemos ahí a, en el 1217, en el mes de mayo, tenemos a Álvaro Núñez de Lara, que por lo que sea decide regresar a Palencia, que es más o menos su base, ¿no? Sí, sí, porque bueno, deja al niño a cuidado del obispo Tello Téllez en el Alcázar Episcopal de Palencia. El obispo Tello Téllez era, vamos a llamar, un... Bueno, aparte, es nuestro personaje excepcional del podcast sobre Alfonso VIII. No cabe ninguna duda. Era un hombre que había sido muy leal a Alfonso VIII, muy leal, de hecho fue el que le dio la extrema unción, fue el que fue a Roma, como bien comentamos aquel día, a pedirle la bula de cruzada para la nave de Tolosa, era el que llevaba a la Universidad de Palencia en aquella época, bueno, era un hombre muy prestigioso, pero yo no sé si los Lara lo sabían o no, pero... El obispo Tello Téllez era leal a Doña Berenguela. Y tenía un canal de comunicación directo con Autillo de Campos que funcionaba perfectamente. Exactamente. Para que no lo entienda, si se lo ponemos sobre el terreno, pues entre Palencia Capital y Autillo de Campos en línea recta no hay más de 25 kilómetros. Y su hermano estaba allí, el hermano del obispo Tello Téllez, estaba cuidando de la infanta Berenguela. Sí, claro. Su hermano, no, sus dos hermanos. Eso es. Alfonso y Don Suero. Su familia estaba con Berenguela. Pero bueno, don Álvaro Núñez entendió que, bueno, bien, dejó ahí al niño. Y además, yo tampoco creo que tenga nada que ver en su muerte. Sí, con lo que acaba de suceder. Con lo que acaba de suceder. Que es el desgraciado accidente de la pedrada, ¿no? Sí, de la pedrada, de la famosa teja. Que como, bueno, nosotros creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva, que no fue una teja que se cayese del techo, sino que fue jugando al tejo. Que bueno, pues el tejo son una especie de pieza. Como una herradura, ¿no? Es como una herradura. Una herradura, son piezas metálicas. Y se tira además con mucha fuerza, eso es que es verdad. Es una herradura que tiene que enroscarse en un palo. Sí, esta le dio en la parte de atrás. Pues a veces si te da en la frente, pues no pasa nada, pero por lo que fuese, no se sabe exactamente cómo, le dio en la parte de atrás y el niño pues quedó inmediatamente. Bueno, se supone que era Íñigo de Mendoza. Sí, eso se ha dicho. Tampoco hay pruebas de ello, pero sí se ha comentado. Para que veamos. Quienes estaban en... Claro, jugando con el rey, es claro. En la Universidad de Palencia estaban ya los niños, no era como una universidad ahora que se va con 18 años, sino que ya los niños de la nobleza y de la monarquía venían aquí a aprender también. Lógicamente, esto era el lugar de mayor sapiencia de la cristiandad en esta época. Sin lugar a dudas. El caso es que, bueno, le dan el tejo en la cabeza y lo deja inconsciente. Si esto ocurre... El 27 de mayo de 1217. Inmediatamente o al poco tiempo, a pie es un día, a caballo es un rato, Berenguela se entera de lo que ha pasado. De que su hermano está, vamos a llamarlo, en coma. De que tiene un golpe muy fuerte. Y los físicos le hacen una trepanación. De hecho, hay pruebas en la huelgas, se ve el cráneo. Está su cráneo con el agujero. Sí. Hoy no se ve, pero hay fotos porque el cráneo está otra vez metido en el. Sí, pero bueno, hay una foto al lado del sepulcro. Sí, hay una foto, sí, verdad, sí. Y bueno, a Berenguela le llega noticia en ese momento que está súper acosada por todos los lados de que ha pasado esto. Y llama a su hijo. Claro, ella llama a su hijo, manda una expedición que son ni más ni menos. Sabe que Alfonso IX está con su hijo en Toro, que en línea recta de Autillo, pues... Es muy poco también, pues está muy cerca. 70, 80 kilómetros. Y ahora, luego hablaremos de lugares que hay que visitar, la Tierra de Campos, pero es que, claro, la Tierra de Campos es una llanura enorme. Entonces, claro, es que las cosas en línea recta, cuando en una llanura se llega mucho más rápido. Sí, hombre, a cierto galope, y además si tenías contactos para cambiar caballos y demás, era relativamente rápido. Bueno, manda. Lo que pasa es que allí les entretiene mucho Alfonso IX de León. Ellos van y entonces le dicen poco más o menos. Alfonso IX. No podían decirle que el rey Enrique había muerto, no, claro, o que estaba en coma. Esto era secreto. Los Lara no querían que lo supiese nadie. Ni que estaba herido, ni que estaba en coma, y menos que estaba muerto, que aún no estaba muerto. Pero todo se sabía. Pero Alfonso IX no lo sabía. Alfonso IX no lo sabía, y de hecho tardan en enterarse. Entonces, Berenguela manda a Toro a una expedición en la que van Gonzalo Ruiz Girón, Alfonso Tello de Meneses y López Díaz de Haro, Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y van allí, y no se sabe lo que le dijeron a Alfonso IX. Cierto es, como he comentado antes, que tardaron unos días en convencerle, pero vinieron a decirle poco más o menos que Berenguela se sentía muy sola, que estaba siendo atacada por los Lara. Eso evidentemente lo sabía Alfonso IX. Claro, cuando de hecho estaba haciéndole la gracia, le estaba riendo las gracias al barón de Lara. Claro, de hecho lo estaba apoyando, pero quizá al final, de alguna manera, le pudo ese viejo amor a Berenguela. Quizá, ese amor que nunca se apagó, decía. Quizá, que ¿no? No lo sabemos, el propio príncipe insistió a su padre. Pero Luis, se ha dicho que ese amor nunca se apagó. Sí, eso se ha dicho. Pero, aunque luego se putearan, pero no hablando mal y pronto. Pero no lo sabemos. Yo a veces creo que fue más el príncipe el que seguramente insistió a su padre cuando se enteró de que su madre le necesitaba, de que... y bueno, el caso es que al final Alfonso IX, pues dijo, venga, que vaya unos días con su madre. Y le dejó partir con estos tres primeras espadas del reino de Castilla hacia Utillo. Al poco llega la noticia de que ha muerto el rey. Llega la noticia de que ha muerto. Porque claro, ahí debieron de estar estancados cerca de 10 días, 10 o 12 días. Entonces llega la noticia de que ha muerto y manda... Y sale el viejo tratado de Sahagún. Claro, claro. En el que él podía reclamar la corona de Castilla. Y sobre todo se siente engañado. Porque nadie le ha contado lo que estaba pasando. Claro, si le cuentan lo que está pasando, no sale de Fernando de allí ni de coña, con perdón. Con lo cual, pues manda inmediatamente una persecución que no llega a alcanzar, ya no les alcanza. Se habla incluso de las nubes de polvo en la que no paraban, sí, ni... Bueno, solo molesto. Cambiaban de caballo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues o sea, porque no hay llanura, claro, es que verías... Una continua. Y bueno, al final, probablemente el 13 de junio, llegaron a Utillo Fernando con los tres nobles que le acompañaban. Y ahí es cuando... Bueno, hay que contar que el rey Enrique había muerto a primeros de junio, en este intervalo de tiempo, y ya Berenguela se entera también, claro, de que había muerto. Con lo de cual, hecho, Berenguela decían que llega la noticia casi al día siguiente. Sí, ¿no? Al final los Lara... se llevan el cadáver una vez que muere en Palencia. Claro, pero Tello Tellez, el obispo, lo había visto. Claro. O sea, había visto cómo había muerto el niño, con lo cual... Todos los Lara se niegan a reconocerlo y se llevan el cadáver a Tariego, ¿no? Al castillo de Tariego, allí le esconden. Pero bueno, ya era una huida hacia adelante imposible. De hecho, una vez que se enteran los Lara de que Fernando ha llegado a Utillo, directamente se marchan de Palencia. O sea, se marchan y se vuelven a... O sea, porque ya lo ven complicado, ¿no? Sí, la situación ahora, se les complica mucho. No da nada, sobre todo cuando entienden que el rey de León además ha dado autorización a que venga Fernando. Bueno, lo ven complicado y se marchan. Y bueno, pues como digo, llega Fernando probablemente al atardecer de ese 13 de junio, víspera de la proclamación. Bueno, entonces, ¿cómo sucede la proclamación? Bueno, pues... ¿O cómo han quedado en los textos? Bueno, los textos son bastante claros. Hay varias crónicas que lo recuerdan. Bueno, la crónica alfonsina, la de Alfonso X el Sabio, lo recuerda perfectamente. Y bueno, vino a ser pues una ceremonia sencilla. Como más o menos la marca la crónica, dice que a extramuros... junto a la ermita y bajo un viejo olmo, mandó Berenguela, estoy hablando de memoria, poner alfombras moriscas y sólido cadalso, y allí estaban los obispos Don Tello Tellez, que ya se había acercado con doña Berenguela, y también se había acercado el obispo Don Mauricio, no se sabe si estaba ya antes con ella, el obispo Don Mauricio de Burgos. O llegó para cuando se enteró de la muerte de Enrique. Estos datos no les conocemos. Sí sabemos que el 14 de junio estaban ambos dos obispos, más los nobles que he comentado antes, y también nos cuenta la crónica que aquel día se acercaron numerosos gentes, labradores, siervos, villanos, etcétera, etcétera. Y allí mismo, bajo ese olmo tan significativo que nosotros hemos replantado, no sé, de entonces no existe, pero bueno, se ha replantado de una manera simbólica y creo que es una cosa preciosa, pues más o menos... Luego hablaremos más adelante de lo que se hace, de lo que hacemos ahora. Pues allí mismo Fernando III fue proclamado rey de Castilla. ¿Qué significa proclamado rey de Castilla? ¿Que tiene que pasar tal la coronación? No. Cuando un rey es proclamado rey, es proclamado rey. Dicho esto, tengo que decir que la que fue proclamada fue Berenguela. Y Berenguela... Se alzan pendones por la reina Berenguela. Pendones por la reina Berenguela, y una vez que es proclamada reina, porque Berenguela es reina, Berenguela I de Castilla, ella renuncia a su derecho en nombre de su hijo. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues en parte por cómo estaba Castilla. Ella entiende que lo que necesita Castilla es un rey, no una reina. Que ella no va a poder combatir en el campo de batalla, que ella de alguna manera está quemada, mal vista por una serie de nobles, y lo que busca es un nuevo comienzo. Esto es su posición, por supuesto. Ella entiende que su hijo, que como he dicho antes, no había cumplido casi con toda seguridad los 16 años, se ha nombrado rey de Castilla, se ha proclamado rey de Castilla. Así ocurre aquel 14 de junio de 1217, y bueno, luego el 15 de junio, en fecha importantísima también, van a Palencia, entra, ¿no?, la comitiva camino de Valladolid en Palencia, y Palencia la recibe con pendones, con flores y con vítores. Y es la primera ciudad importante, claro, primer que recibe al rey y le reconoce como rey. Que le recibe y le reconoce. Esto es triste porque la ciudad de Palencia, pues... Sí, se ha quedado en lo que está. Se ha quedado en el limbo una vez más. Es lo que hay. Lo de Autillo es muy importante, pero también es muy importante que al día siguiente Palencia reconoció a Fernando III, fue la primera que reconoció a Fernando III. De hecho, incluso el propio Álvaro Núñez de Lara... El día anterior había salido corriendo con el cadáver del niño porque él sabía que la ciudad no estaba con él. Claro, la ciudad estaba con el obispo Tello Téllez, y el obispo Tello Téllez, aunque mientras vivió el rey fue leal al rey, también era leal a la reina. Claro, claro. Pero bueno, el caso es que desde Palencia, Berenguela y Fernando se dirigen a Dueñas, porque claro, tienen que dominar el tema de... Sí. O sea, de que Álvaro Núñez de Lara... Se sosiegue, ¿no? Sí, sí, tienen un camino que va desde ese 15 de junio que entran en Palencia hasta el 2 de julio que ya es reconocido en Cortes en Valladolid por diferentes villas. La primera es Dueñas, en algunas se le reconoce, en otras... Dueñas, que está al lado de Tariego. De hecho, la idea de ellos era... Hay que entender que en aquella época cada villa... O sea, no, esto no era como la provincia de Palencia, ni siquiera era el condado de Saldaña. Cada villa tenía un señor y cada uno decidía si sí o si no. Para eso estaba lo que ocurre luego en Valladolid, que es la reunión de todos para reconocer en común. Con lo cual algunos, por miedo a los Lara, les cerraron las puertas. Dijeron, bueno, yo ni reconozco ni dejo reconocer, pero mientras... Me quito de líos, ¿no? Pero mientras no sea reconocido en Cortes Fernando como rey de Castilla, yo no quiero líos. Que es cuando ya... Deciden convocar cortes. Cigales, en muchos sitios. Que es cuando ya ellos se dan cuenta que hay que convocar cortes y sí. Empezar también a hacer labor política, ¿no? De vamos a convencer también a los concejos que sí, no. Que, pero que... Era de alguna manera un hecho obligado. O sea, la proclamación tiene un sentido natural. Es un reino, no se puede quedar sin rey. El rey ha muerto y va el rey. Luego está la parte legal. La parte legal es necesaria, que es ese reconocimiento, porque si no el reino se puede fracturar y hace falta legalizar. Esto no es un simple... Pero, repito, Fernando III es rey desde que es proclamado y por lo tanto es rey. Pero luego hace falta ver que ese rey tiene a su pueblo con él. Porque si no, pues el tema va a ser complicado. A veces se ha dado esa circunstancia. Pero la situación se complica aún más porque Álvaro Núñez de Lara recurre a Alfonso IX de León, sí, y le vuelve a recordar que hay un tratado que firmaste con Alfonso VIII... Que sí, bueno, te da la opción de ser rey de Castilla. Entre todos anteriores, el de Fernando II y... Ah, bueno, es verdad, y Sancho IV, ¿no? Y Sancho III. La Sancho III, es verdad. Es un tratado anterior que ya creó muchos problemas con la minoría de Alfonso VIII, que decía que si uno de los dos reinos se quedaba sin heredero, el rey del otro reino... Hay que recordar que... Que eran primos, no, eran hermanos. Castilla y León son dos reinos hermanos. De hecho, Castilla, de alguna manera, es hijo de León. Quizá nuestros oyentes no se han dado cuenta alguna vez, pero la numeración de los reyes de León y de Castilla se van saltando en estos casos. O sea, claro. No existe, por ejemplo, un Alfonso VIII de León, como no existe un Fernando II de Castilla. De hecho, el ejemplo perfecto es desde Fernando III Santo era hijo de Alfonso IX de León Y Alfonso X es el siguiente rey. Ambos, no hay un Alfonso IX de Castilla. Ambos siguen el linaje de León. Baltingo, ¿no? El linaje Baltingo, aunque ya el linaje Baltingo con Bermudo IV queda un poco perdido. Pero bueno, parte de sangre queda. Pero bueno, sí, es el linaje de Oviedo, es el linaje de Pelayo, es el linaje visigodo, el que tiene la prioridad sobre el resto de reinos hispánicos, el que tiene la primacía. Y a diferencia de otros reinos donde sí que había numeraciones diferentes, en Castilla y en León se respeta la numeración, ¿no? No hay... Realmente son dos reinos como si fuesen el mismo. De hecho, Alfonso XIII sería Alfonso XIII de León, ¿no? Claro, bueno, Fernando III... Sería Fernando III de León también. Claro, ¿no? Es Fernando III de León, pero también es Fernando III de Castilla, porque se habría respetado igualmente. No habría habido nunca un Fernando I de Castilla. Pero sí fue el Fernando III de León, pero Fernando I de León también fue Fernando I de Castilla, porque fue el mismo. Claro. Luego Fernando II solo lo fue de León. Fernando III empezó siendo de Castilla. Pero esos números se mantenían, aunque fueran de León, ya no se volvían a ponerle... Claro, es un tema interesante, ¿eh? Que a veces a quien no se da cuenta de este detalle, pues le resulta extraño. Dice, ¿y esta numeración cómo va? Bueno, pues va así de sencillo. Son dos dinastías hermanas, sin más. Obligadas, tarde o temprano, como ocurrió con Fernando III el Santo, a entenderse y a unirse. Básicamente. Bueno, vamos a irnos a las Cortes de Valladolid, que es importante porque el tema de las Cortes de Valladolid es un nuevo ejemplo más de que al final los reyes, en aquel momento, por mucho que Juan sin Tierra en 1215 había hecho... No, 1215, yo no recuerdo el año exacto, pero Juan sin Tierra con la Carta Magna, cuando tiene que apoyarse en las ciudades, las que aquí en Castilla llevamos mucho tiempo apoyándonos en las ciudades. Se ocurría, había en las Cortes de Valladolid que como... Bueno, yo creo que ya venían de largo. Tiene que ser el rey aprobado básicamente por tres líneas. Estamentos, ¿no? Por tres estamentos, que son el estamento religioso, el estamento nobiliario y el estamento... El del civil, concejo, sí, el las ciudades. Y además un cuarto, si me apoyas, que son un poco las órdenes militares, que evidentemente dependían del Papa, pero también había que ver... que las órdenes estuviesen por ese rey, porque eran muy poderosas en aquella época. Aunque ellas no votaban, sí era interesante saber si el rey gustaba o no gustaba. Y en Valladolid además hay una cosa muy curiosa, y hay algo se pergeñaba que iba a ser muy gordo, porque llega tantos procuradores a las Cortes que no cabían en la iglesia donde se reunían, y se van al Campo Grande, me parece que no era que en un momento no era... La iglesia de Santa María, Valladolid en aquella época no tenía catedral, no la tuvo de hecho hasta el siglo XV. Pues se reúnen en el campo, o sea, se reúnen en las afueras de la ciudad, sí, para... Realmente cualquiera que conozca Valladolid, la iglesia de Santa María, para que nos hagamos una idea, estaba más o menos donde está hoy en día la Plaza Mayor, con lo cual de la Plaza Mayor al Campo Grande pues hay muy poca distancia. Claro. Entonces ahí es donde se reúnen y ahí es donde dicen, vale, la decisión que ustedes han tomado, o sea, en privado, de que sea la reina doña Berenguela y que ella renuncie en favor de su hijo, es la mejor decisión posible. O sea. Sí, fue realmente el clero apoyó totalmente, la mayoría de las ciudades apoyaron y sobre todo apoyaron donde estaba todo el concepto militar, que era, digamos, en la trasierra de la sierra que divide Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, que era, digamos, vuelvo a decir, donde estaba la parte más fuerte militar, porque era la que estaba frente al Islam, y que por la lealtad que habían tenido hacia Alfonso VIII, se decantaron por ser leales a Berenguela y a Fernando III. Con lo cual, los Lara se quedaron muy solos. Realmente. Sí, pero todavía la cosa se complica un poco más. Se quedaron muy solos, pero teniendo todavía un montón de territorios no, y es que bajo entra, su poder. Y es que entra el Papa de Fernando a complicar las cosas aún más. Y entran con sus tropas, de hecho es el hermano de Alfonso IX, ¿no? El que entra y el que llega hasta Arroyo, ¿no? Bueno, incluso llega el mismo Fernando, el mismo Alfonso IX, ¿no? Sí, hay crónicas que nos dicen que el propio Alfonso IX estuvo en la localidad de Arroyo, lo que hoy en día sería Arroyo de la Comienda. Dispuesto a que la decisión de las Cortes bueno, anularla. Entonces, aquí hay una historia muy bonita, que bueno, según nos cuenta la leyenda, la tradición, nos dice que fue, de alguna manera, es la primera decisión que sabemos que tomó Fernando III el Santo. Porque hasta ahora no conocemos ninguna decisión tomada por él. Entonces, lo que nos cuenta la tradición es que al enterarse él y toda su gente de que su padre había plantado el campamento en Arroyo, a las afueras de Valladolid, reclamando el trono de Castilla para él, mandó al obispo de Palencia, don Tello Téllez, un mensaje que vino a decir así, vuelvo a hablar de memoria. Padre, yo que tanto te he amado y te amo, que nunca te he hecho nada que te pueda ofender, que todo lo que haga en mi vida va a ser para engrandecerte y orgullecerte, entiende que lo último que quiero hacer en esta vida es combatir contigo. Y es más, mi pensamiento es no combatir jamás frente a príncipe cristiano y mucho menos frente a mi propio padre. Parece ser que Alfonso IX, ante estas palabras que le transmitió el obispo Tello Téllez, porque hay que decir una cosa importante, Fernando III, desde que sale del toro, antes de ir a Utillo, ya no vuelve a ver jamás a su padre. Su padre sí se conmueve, parece ser, con estas palabras y se vuelve a León, no sin antes pasar por una serie de pueblos y destrozarles. Sí, a ver, aquí se supone que él también se siente traicionado. No, su hijo igual a lo mejor le conmueve, sí, le enternece, pero también se habla que Alfonso IX se sintió engañado por Álvaro Núñez de Lara, que no le dio el reino en bandeja como le había prometido. Bueno, muchas cosas. De hecho, se intentó casar al príncipe, bueno, al rey Enrique, con una de las hijas del rey de León. Bueno, se hicieron unos intentos, pero eran imposibles por consanguinidad, porque el papa también, si en la vez anterior fastidió, en esta vez fue muy claro, y fastidió precisamente a los conjurados. Y bueno, luego le intentó casar también con una princesa portuguesa, que tampoco se podía. Bueno, Álvaro Núñez de Lara estaba desesperado. Sí, ya fue a la desesperada. Con Enrique I, con apenas... Sí, con 13 años. 13, 14 años, ¿no? Ya quería que tuviese un hijo para de esa manera asegurar el reino. No pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Y volviendo a lo que estábamos, pues bueno, Alfonso IX levanta el campamento y se marcha. Como he dicho antes, no sin antes destrozar una serie de villas que pillaban por el camino a León, con un cabreo de tres pares de narices y con un rencor hacia su hijo y hacia Berenguela que no cesaría hasta su muerte. Pero lo cierto es que nunca combatieron y de alguna manera respetó las fronteras y los tratados anteriores. Sí, de hecho hacen las capitulaciones el 26 de noviembre de 1217. Capitulan padre e hijo. Con intermediarios, ¿eh? Sí, pero luego, bueno, los Lara siguen dando. Sí, sí, los Lara duran hasta casi. Creo que hasta 1220, hay el 19, creo que es cuando fallece Álvaro Núñez de Lara, y todavía alguno de sus hermanos guerrea un poco más, pero bueno. El caso, por ejemplo, cuando Álvaro Núñez de Lara es capturado, es espectacular. Sí, o sea, ese momento en el que va. Es septiembre de 1217. Sí, Fernando y Berenguela van de camino, bueno, de Burgos a Palencia. Pero que nuestros oyentes no lo entiendan. Luego liberado, claro. Se escapa, sigue combatiendo, luego se refugia en León, vuelve otra vez a Castilla y acaba muriendo en la tierra de Campos Palentina, precisamente por una avanzada. De la que no se cura, ¿no? Eso luego lo contamos, claro, porque es interesante. Pues el caso es que, bueno, lo que sucede aquí, cuando Fernando va con Berenguela de camino de Burgos a Palencia, Álvaro Núñez de Lara decide hacerle una trampa en Herrera de Valdecañas, entonces se oculta. Iban hacia Burgos. Sí, bueno, después, no recuerdo eso, no recuerdo el camino. De Valladolid iban a Burgos, digamos, de alguna manera ya a cerrar el círculo de las tres villas más importantes, tres ciudades más importantes de Castilla la Vieja. A lo que voy es que al final la celada se oculta entre los viñedos y los nobles magnates que acompañan a Fernando sabían que podía haber una trampa y entonces van haciendo una especie de doble batida en paralelo a la comitiva real y encuentran les pillan por detrás, por la retaguardia y Álvaro, bajo la lluvia, comienzan a combatir y todo el mundo sale, ven que son inferioridad y huyen y se refugian en Herrera Valdecañas, excepto Álvaro Núñez de Lara, que sigue como un loco combatiendo, le derriban del caballo y se habla de que, bueno, cubierto de barro, bajo la lluvia, sigue luchando hasta que ya le agarran entre todos y le detienen y se lo llevan detenido. Un poco épico. Sí, no, es de película. O sea, es de película. Sí, la rabia, la desesperación. ¿Tú te imaginas esa escena en las típicas series tipo Juego de Tronos? Bueno, un caballero, un magnate luchando, Ricardo, cubierto de barro. Todos estamos deseosos de que la historia de España se cuente, pero también todos estamos temerosos de que... ¿De cómo la cuenten? De que la actuación española se le ocurra tocar a cualquiera de nuestros personajes gloriosos, porque claro, cada vez que pienso en algún actor de estos que son... De la extrema izquierda, pues se me pone. Entran escalofríos. Entran escalofríos, porque claro, no hace falta que diga mucho. Eso es. Vamos a dejarlo ya aquí con Álvaro Núñez de Lara cubierto de barro. Quería decir una cosa interesante. Que además tiene que ver con nuestro personaje extraordinario que es Berenguela. Cuenta la historia que cuando Álvaro Núñez de Lara, que había sido el hombre más rico de Castilla y uno de los hombres más ricos de Europa, muere. No le queda dinero ni para llevarle a su tierra de Lara, ni para llevarle a su castillo de Huete, o sea, ni para el funeral, ni para llevarle hasta la base de la Orden de Santiago en Huete, ¿no? Bueno, ahora te lo digo, no recuerdo el nombre, ahí en el camino cerca de Madrid. Entonces no le quedaba dinero. Y bueno, pues ahí estaba medio tirado y le llegó noticia a la reina Berenguela con todo lo que había pasado. La mujer más maltratada por Álvaro Núñez de Lara. Exactamente. Y fue la propia reina Berenguela la que pagó un nuevo traje de caballero de la Orden de Santiago, le pagó el ataúd y le pagó el viaje y le pagó el funeral. A eso se le llama señorío. Euclés. Le llevó hasta Euclés y le enterró con los honores que merecía el señor de Lara, que al fin y al cabo seguía siendo señor. De hecho, había sido alférez de León. Sí, ¿no? O sea, incluso alférez de Castilla. No, también, fue alférez de Alfonso VIII en la batalla de Nava de Tolosa. Y alférez también de Alfonso de León luego, ¿eh? Aunque sí, no llegó a ejercer tal. Es que, vamos a ver, es que fue alférez de Alfonso VIII en la batalla de Nava de Tolosa. Cuando no quiso serlo por lo que había ocurrido en el arco, Diego López de Haro, el elegido fue Álvaro Núñez de Lara. A eso se le llama señorío, ¿eh? Claro, esa es la grandeza de Doña Berenguela. Ella misma pagó todos los gastos que supusieron llevar el cadáver de Álvaro Núñez de Lara y enterrarle con honores en Euclés. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poquito de música y aprovechamos este impasse para que se incorpore ya nuestro querido amigo José Javier Esparza y seguimos hablando con él. En el podcast anterior hablamos de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque sabemos que Herodes I, Herodes el Grande, muere entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Esto está documentado y no hay ninguna duda al respecto. Y es decir, Cristo nace durante el reinado de Herodes el Grande, que es el último rey, por cierto, de los judíos. Es decir, tomando esa fecha de nacimiento, el 4 o el 6, y tomando como fecha de crucifixión el 30 o el 33, como muy muy joven, habría tenido 34 años. Pero es que podría haber llegado a tener incluso los 39. Celotas que están su modus operandi, vamos a llamarlo, está considerado a nivel histórico como el primer grupo terrorista, ahora que tenemos tan en auge el terrorismo por todas partes, aquí en España sabemos bastante. De Cristo, que por la naturaleza del cáliz que se utilizaba en la Pascua, debió ser un elemento un elemento de riqueza, porque siempre en todas las casas se reservaba, incluso en casas pobres se reservaba una parte del dinero para tener un cáliz digno para la última cena, no como las películas de Indiana Jones. Es la copa de un carpintero. Exactamente. El juicio se debería haber hecho de día y se hace de noche. Se debería haber hecho en el templo. O sea, en el templo, una zona específica del templo donde se tenía que reunir el Sanedrín. No se podía hacer fuera de ahí. Y se tendría que reunir el Sanedrín, pero con los sus 71 miembros. No como... O sea, esto fue una especie de pequeño Sanedrín, cuando debía haber sido el Sanedrín mayor. Es decir, los 70 hombres sabios junto con el sumo sacerdote. Que además aparece una miniatura de esa época en la que aparece el emperador Lecapeno besando la sábana en sus dimensiones reales, en las dimensiones que proporcionalmente se corresponden con las dimensiones que tiene la sábana santa que hoy se conserva en Turín, la Simone de Turín. Escúchanos en www.latertuliadelahistoria.com. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Pues hemos escuchado una obra anónima del siglo XII titulada Honor, Virtus et Potestas, interpretada por Ensemble Organum. Ahora mismo se incorpora a la tertulia el periodista José Javier Esparza. José Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Ya sabes que es un honor tener contar con tu presencia. El honor es mío. José Javier ha venido a Palencia y ha venido a Utillo a dar una conferencia. Con motivo del octavo centenario de la proclamación de Fernando III el Santo como rey de Castilla. En principio, por centrarnos ya, José Javier, en la conversación sobre Fernando III, que nos está llevando hoy en el podcast, en el ranking, por ejemplo, de reyes, de los mejores reyes de España, ¿en qué puesto situarías a Fernando III? Complicado, porque son muchos reyes. Es verdad que con frecuencia puedes eliminar perfectamente de la lista a los últimos y entonces te queda un poco más reducida. Pero Fernando III es un rey absolutamente fundamental, tanto por las condiciones en las que llega a la corona, como por su determinación en un proyecto político que iba a ser decisivo, que es el de la unificación ya para siempre de las coronas de Castilla y de León. Es verdad que los reinos mantendrán sus instituciones propias durante tiempo, como era lógico por otra parte y normal en aquel momento, pero la unificación ya para siempre de Castilla y León es una de las piezas fundamentales de la reconstrucción de lo que fue en su día España, la España goda, y de lo que será muy poco después la España que ha llegado hasta nuestros días. ¿Tú crees, Yo he estado releyendo un poquito el libro tuyo en el que hablas un poco de estos temas, el de Santiago y Cierra España, y en el principio comentas que con doña Berenguela se dan una serie de carambolas y de jugadas casi maestras. ¿Tú crees que todo esto que ocurre, sin contar con las muertes, con la muerte de Enrique I y todo eso, está un poquito planificado de antemano por Berenguela? La verdad es que es francamente difícil creer que todo fuera casualidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que el hecho de que Berenguela tuviera claro desde el principio un objetivo político forma parte de su propia condición de mujer de casa real, ¿no? Es decir, Berenguela era una mujer extraordinaria, como tantas otras mujeres de la historia de la Reconquista, que tenían, además de sus propias virtudes personales que les adornaran, unas virtudes políticas eminentes, porque eran conscientes de que el reino descansaba sobre sus cabezas, ¿no? Así que todas las jugadas que se suceden dan a entender que Berenguela sabía perfectamente lo que estaba haciendo, explotando al máximo las oportunidades que se le presentaban. Tuvo el viento a favor, es verdad, pues fantástico, pero lo supo aprovechar muy bien. Yo mi duda siempre, es decir, a la hora de, viendo que sí que se puede decir que hay una planificación, ¿sobre qué base quieren ellos asentar esa monarquía? Porque en el fondo lo que están pensando claramente es que tarde o temprano es unificar la corona al ser hija ella del rey de Castilla y Alfonso IX, rey de León, en Fernando, tarde o temprano se van a unificar las coronas. ¿Bajo qué hay de pozo detrás? A lo mejor un tema más de la monarquía goda, ¿hay una idea de nación distinta o nueva? En realidad, por lo que se mueven todos es por ser los protagonistas de la reconstrucción de la España goda, por eso se pelean tanto, todas las coronas, y eso incluye también a la aragonesa, por cierto. Alfonso I el Batallador, por ejemplo, tarda muchísimo en renunciar a un infierno de mujer como era la reina Urraca, porque estaba obsesionado con reconstruirlo, como es lógico, como todos estaban obsesionados, ¿no? Y ser los protagonistas, digo, de esa reunificación, de esa reconstrucción, y al mismo tiempo ser los líderes de lo que a todas luces es el proyecto de reconstrucción peninsular, sea cual fuere la forma que finalmente tomara, ¿no? Desde luego la unificación de Castilla y de León, que en el fondo es una reunificación, hay que recordarlo, es una especie de tendencia permanente, ya estuvieron juntas en su momento, la separación en tiempos de Alfonso IX era fruto a su vez del reparto de una herencia anterior, y lo lógico era que volvieran a estar bajo una misma corona. Hay que entender que no significa exactamente bajo un mismo poder, ¿no? Pero sí bajo una misma corona. No bajo el mismo poder, porque España seguía siendo en aquel momento los reinos de Castilla, León, etcétera, Aragón mucho más, un mundo eminentemente feudal, el poder estaba mucho más fragmentado de lo que comúnmente se cree hoy, ¿no? Pero sí reunificar en el sentido de una unión de nuevo del poder público frente al poder privado de los nobles, que tanto en León como en Castilla estaba tomando unas dimensiones enormes. Te quería comentar también, te quería preguntar eso. ¿Qué peso tiene en esta historia el poder de la nobleza? El poder de la nobleza tiene un peso fundamental porque a la altura del siglo XIII, y aún será mayor en los siglos posteriores, eran el poder de verdad. El poder del rey era mucho más limitado de lo que hoy se piensa. Pero precisamente la única forma de que el reino funcionara era haciendo que el poder público de la corona prevaleciera sobre el poder privado de los nobles, de los señores de la tierra y de los señores de la guerra, que frecuentemente eran los mismos. Y esa es una constante que encontramos en toda la historia medieval europea en general, española en particular. Otra duda que siempre me ha surgido a mí es decir, yo además me acuerdo que se lo dices tanto en el de Moros y Cristianos como en Santiago y Cierra España, cuando se gana la batalla de las Navas de Tolosa. Ahí hay como un vacío, ¿verdad? O sea, es decir, en lugar de continuar la reconquista de Alfonso VIII, se para por algo. Pues se para fundamentalmente porque cada cual está mirando para sí mismo. Para Alfonso VIII significa, en el fondo, una consumación. Es decir, yo soy de los que piensan que la reconquista real acaba en las Navas de Tolosa, porque el reino de Granada pervive como reino vasallo la mayor parte de las veces, hay que recordarlo, ¿no? Y cada cual tiene su propio proyecto, y además ninguno de todos ellos tiene recursos propios para afrontar más, cosa que conviene recordar. Castilla queda deshecha en la batalla de Alarcos apenas una generación antes de la batalla de las Navas de Tolosa. Le cuesta mucho reconstruir a Castilla como también a León Aragón, ¿eh? Un ejército porque nuestra población es menor, mientras que hay que recordar que lo que hay enfrente no es el Islam español, sino que es un imperio africano que tiene reservas prácticamente infinitas de donde sacar. Lo que pasa es que ese imperio, por la derrota de las navas precisamente, empieza a descomponerse. Realmente, desde el punto de vista puramente táctico, logístico, era muy arriesgado lanzarte a saltar de Espeñaperros para derramarte por el Valle del Guadalquivir, como sí pudo hacer, sin embargo, Fernando III un poco después, ¿no? Porque claro, lo primero que hacen Fernando para asentar la monarquía, que es igual a lo mejor el problema que tiene Alfonso VIII, es que tiene que dominar a los nobles, ¿no? Previamente, ¿no? O sea, no podían, no, o sea, los reyes no tenían tropas. Los reyes tenían muy poquitas tropas, su mesnada particular, y cada vez que iba a la guerra, pues tenía que convocar a las tropas de las villas y de los señores. La de las villas funcionaban como funcionaban, las órdenes militares dependían fundamentalmente de la Santa Sede, es decir, no eran tropas a disposición del rey, conviene recordarlo, y luego los nobles que aportaban sus mesnadas. O sea, era francamente complicado, claro, gobernar aquello. O sea, por eso mandaban tanto los nobles, era el motivo básico, era el que, claro, o sea, en que eran dueños de sus tierras y además tenían sus tropas, con lo cual el rey para gobernar necesitaba el apoyo de esas, o llevarse bien con ellos o si no guerrear contra ellos, ¿no? Exactamente. Y es lo que sucede con el caso de Fernando cuando llega a la corona, ¿no? Cuando toma... Es un ejemplo muy claro. Le pasará después a María de Molina, le pasará después a Isabel de Castilla, es la tónica, pero le pasará también a Fernando de Aragón. Hay que recordar que Fernando de Aragón, el que será Fernando el Católico, nace en Castejón porque tiene que nacer en Aragón. Ellos estaban en Navarra, que la mayor parte de su infancia la pasa en castillos acosados por los nobles que literalmente le quieren quitar del medio. Bueno, es que era el poder de la época. Del mismo modo que hoy en día los grandes oligopolios privados del petróleo, por ejemplo, pelean por influir sobre el poder de los estados a la hora de tomar decisiones, en aquella época, en los oligopolios, por así decir, eran los nobles, ¿verdad?, que querían influir en las decisiones y que decidían. Claro, de hecho, hoy en día el ejemplo es perfecto, porque empresas como BlackRock han creado su propio, creo que es BlackRock la que está en Afganistán y en Irak, que tienen grupos mercenarios. Blackwater, exactamente. BlackRock es una empresa. Blackwater, sí, claro. O sea, que tienen su propio ejército privado, pues sería algo similar, ¿no? Pues con más poder que Blackwater, bastante. Sí, más. Sí, sí. Ahora estamos viendo, donde estamos grabando yo el podcast, que estamos en Autillo, en una sala que nos ha cedido el ayuntamiento, estamos viendo casi por la ventana la torre de los Ruiz Girón, que está anexa a la iglesia actual. Antiguamente esto es lo que se usó como refugio, ¿no?, de Berenguela y de Fernando para poder reclamar el trono de Castilla en el momento en que muere Enrique I. Así es. Sí. No, es un perfecto ejemplo. Es decir, Berenguela es hija de rey, es ex esposa de rey, hay que recordar que su matrimonio fue anulado. Es una cosa muy importante. Y sin embargo, tiene que pedir auxilio a un noble para que le proteja, ¿no?, frente a otro noble que quiere comerle la tostada. Sí, porque además la situación en el momento tuvo que ser terrible. O sea, encontrarse que acaba de morir su hermano el rey, que no tienen a nadie prácticamente, excepto ese grupo de nobles afines que les apoyan, están atacados por el que tiene el poder en aquel momento, que es Álvaro Núñez de Lara. La situación tiene que ser muy complicada. O sea, no sé si has dicho algo, Luis. Sí, bueno, que realmente la muerte de Enrique I desatasca esa situación. Sí. No es el problema, sino que es la solución. Sí, desgraciadamente al final una muerte es la que abre el abanico. Luego, por ejemplo, como rey de Castilla, otra cosa que me resulta muy interesante, y también creo que es cosa de Berenguela, es la política matrimonial que tiene con Fernando. Porque en lugar de casarle, lo has dicho tú, el matrimonio nulo, ¿cómo exactamente por qué la casa con la nieta del emperador? Vamos a ver. La política en femenino durante toda la Edad Media es fundamentalmente una política de la sangre. En la historia de España hay un personaje formidable que es Doña Toda de Navarra, que es la supersuegra de España porque se las arregla para casar a sus hijas e hijos con todos. De tal forma que convierte un reino menesteroso como era el de Pamplona Nájera en aquel momento, lo convierte en una potencia formidable porque todo el mundo tiene interés en que exista, con lo cual ha conseguido su función. Esto es un poco lo mismo, es decir, al final, si te fijas, la tónica de las políticas matrimoniales en la Edad Media consiste básicamente en casar a los hijos de tu casa, o bien con el vecino con el que quieres resolver un problema, o bien con el vecino del vecino para que le cree problemas. Y es así en todos los casos. es la política de la época, es decir, finalmente has conseguido por esa vía una alianza que es el equivalente a lo que hoy son las alianzas de carácter comercial o económico o militar, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito más en el tema Autillo, porque sí que yo me he dado cuenta desde que empezamos a celebrar este octavo centenario, que llevamos unos años haciéndolo, que aquí hay una duda existencial casi, que sería la de coronación, proclamación, si se hizo en Valladolid, si se hizo en Palencia. Exactamente, en tu opinión, ¿cuándo es coronado rey Fernando? ¿Aquí en Autillo o en Valladolid? Vamos a ver. La proclamación como rey es lo que surte efectos políticos. La coronación es un ritual, es una liturgia esencial fundamentalmente desde el punto de vista espiritual, eclesiástico. Y es muy importante. Hay que recordar lo que para los contemporáneos hoy es la Constitución, en aquella época es la catedral. Es esa la que te confiere la legitimidad. Sin embargo, efectos políticos, la proclamación significa aquí hay un rey y a partir de ahora ya tenéis a quien seguir. Y eso es decisivo por completo. Sobre todo además porque se encuentra en el caso de los concejos, sobre todo le llaman de Extremadura, la zona de Ávila, la zona de Segovia, que en un primer momento no querían tomar partido por Berenguela y por Fernando, sino que hasta que no llegan las Cortes a Valladolid y se reúnen todos, no llegan a llegar al consenso, que al final el consenso es que es muy lógico, ¿sí vas a decir tú, Luis? Que aún así tardó casi 2 años en solucionarse el problema después de las Cortes de Valladolid, porque los Lara, apoyados en parte por el Rey de León, siguieron combatiendo. Claro, claro, porque aquí hay que añadir que el Rey de León, en lugar de facilitarle las cosas a su hijo, se las ponía más difíciles. Claro, porque el Rey de León se temía lo que podía pasar perfectamente y él opta por sus hijas, que por otra parte eran unas incapaces, es decir, era algo que no tenía mucho sentido, ¿no? O sea, las hijas hubieran sido dominadas por un noble, ¿no? De haber reinado en León, ¿no? Hombre, sí, hubieran deshecho León con toda seguridad en beneficio de Portugal. ¿No? Sí, porque además eran de origen portugués, ¿no? Claro. Y bueno, eso era algo que para la trayectoria real del Reino de León era perfectamente absurdo. Es decir, lo contrario era habría sido quizá lo inverso, es decir, que Portugal, que el viejo Portugal le volviera otra vez a la corona de León de la que un día se escindió, ¿no? Eso ya no era viable. En fin, entre otras cosas, por los intereses del obispo de Braga, que siempre estuvo ahí forzando para que Portugal jamás volviera a la corona leonesa, ¿no? Pero León es muy importante. Es que León es muy importante, es que León es el origen. O sea, es que León al final es la corte de Cangas, es la corte que luego pasa a Pravia, que luego pasa a Oviedo, que luego baja a León. Es que León es eso. Es que León, por así decir, es el tronco de todo, ¿no? Claro, recuperar León, volver a juntarlo con Castilla, de que también había nacido de León, era el camino, digamos, natural de la recomposición de la legitimidad, ¿no? Y del camino por el cual venías. Luis. Sí, yo te quería comentar, Javier, que con la proclamación de Fernando III, sobre todo ya la segunda, cuando es proclamado rey de León, ya en 1230, ocurre exactamente esto que estás comentando, pero entiendo que da una vuelta de tuerca. Por primera vez esa reunificación sale ganando Castilla, quizá en nombre, quizá en poder, respecto a las unificaciones anteriores, que siempre era como Castilla la que había vuelto a la madre, a León, y esta vez es León la que se integra en eso que llaman ya a partir de ese momento Corona de Castilla, no Corona de León. Sí, es como la hermana pequeña acaba teniendo más peso que el hermano mayor, se podría decir, o algo de eso, ¿no? Claro, mi pregunta sería, porque esto tiene que ser Fernando III de alguna manera el que decide que así sea. ¿Tú qué razones crees que llevan a esto? Pues, sinceramente, creo que nadie puede contestar a esa pregunta, porque luego, sin embargo, puedes ver los resultados históricos en muy pocos años sobre el terreno. Pero es verdad que desde todos los puntos de vista, Castilla en ese momento es, y lo va a seguir siendo mucho tiempo, la corona más dinámica de la península, sin ninguna duda. O sea, León se ha quedado anquilosada en unas estructuras que son de 200 años antes, de 100 años antes, Navarra tiene el espacio cerrado, Aragón está donde está y además cada vez mira más al Mediterráneo porque ha descubierto un mundo nuevo, resulta que el mar, mira tú por dónde, no es una frontera, al revés es un puente, y Castilla, por el contrario, está huyendo de vida, entre otras cosas porque su desarrollo ha privilegiado tanto las libertades locales, la iniciativa de la gente, etcétera, pongámonos en la mentalidad del siglo XIII, que es que realmente es una formidable, valga la expresión, una formidable escupidera de vida. Es decir, está permanentemente sacando gente, ¿no? y tiene además por delante una cosa formidable como es el rey del Guadalquivir. Me conviene recordar que aquí la cuestión de los recursos en política es absolutamente fundamental siempre, y aquí lo era, y aquí estamos hablando de los recursos agrarios. El Islam, cuando se apodera del viejo reino godo de Toledo, fundamentalmente ocupa las grandes vegas, ¿no? Y hasta ese momento, Castilla, León, Navarra, Aragón, etcétera, han conseguido hacerse fuertes sobre la base de la agricultura extensiva, del cereal, de la ganadería. Volveremos enseguida después con Alfonso X el Sabio, pero de grandes vegas controla el Tajo recién. Y tiene por delante el vergel formidable que son el Guadalquivir y el Guadiana, que significa. Sí, la zona más fértil, claro. Que significa, y el Levante, que significa literalmente: ya no voy a tener problemas nunca más. Claro. Oye, ya por resumir, porque tampoco te queremos robar mucho más tiempo, ¿qué importancia tiene en España ahora mismo Fernando III Santos? O sea, ¿qué bases ha fijado en España, en la España de hoy en día, en lo que somos hoy en día como españoles? Pues desgraciadamente en la España de hoy apenas hay memoria para nada que vaya más atrás de Adolfo Suárez. Pero si hablamos de la historia real y del peso real, aunque la gente no sea consciente de ello, creo que Fernando III el Santo es un monarca absolutamente decisivo por dos razones que además hay que atribuirle literalmente, directamente a él y como decisión personal plenamente consciente, que son: uno, la unificación de las coronas en términos que para la época son, valga la palabra, de modernidad plena, es decir, de afirmación del poder público de la corona frente al poder privado de los nobles, y además la decisión plenamente consciente de devolver el conjunto del territorio a la cristiandad, a lo que un día fue y había dejado de ser, recuperar, por así decir, el permanente eslogan o lema, o como lo queramos llamar, de recuperar la España perdida, ¿no? De la reconquista de la España perdida. Y es una opción de civilización en aquel momento decisiva, porque es que lo que tiene enfrente es un poder que, recordemos, te quiere matar. No es una cuestión de convivencia con una minoría étnica que tiene, no. Estamos hablando de un poder que te quiere matar. Y Fernando III el Santo hace una obra extraordinaria, igual me equivoco en las cifras, pero que consiste básicamente a los ciento y poco mil metros cuadrados de Castilla y a los cien mil de León, añadirle luego, ¿cuántos son? 120.000, 150.000 de Andalucía. Sí. Eso es absolutamente decisivo porque has convertido, bueno, has añadido un 30% a tu territorio y además, ¿qué 30%? Y de hecho, se puede decir que ha añadido todo, porque es decir, el Reino de León, el Reino de Granada es vasallo de Castilla. El Reino de Granada se ha vasallo. Eso es, que aunque sean todavía independientes, pero ya son dependientes, ya son vasallos del Rey de Castilla, con lo cual se podría. Yo de hecho me siempre he pensado que cuando Fernando III, cuando muere, que ya han tomado Sevilla, la idea era saltar el Mediterráneo. O sea, él siempre lo quiso. Claro, siempre, o sea, por él, yo creo que daba por supuesto que Granada ya era un vasallo y que no hacía falta más que dejarles bien controlado. Esto es muy interesante porque luego la misma idea te da Isabel la Católica y la misma idea tuvieron todos, y hay que recordar a Alfonso X también. O sea, Alfonso X tiene a Guzmán el Bueno peleando en el norte de África, enfrentando entre sí a los clanes benimerines, que para eso va allí, para crear follón. Y, bueno, claro, es que el follón cuando sea al otro lado del mar no te vienen aquí. Exactamente. Hay que recordar que el norte de África, hoy vemos como un mundo ajeno porque es musulmán, fue hasta el siglo VIII la Mauritania Tingitana, o sea, era un mundo romano. San Agustín era de allí, ¿no? Por ejemplo. La idea de la Hispania goda, de la España medieval, es una idea que incorpora de forma natural al norte de África. Incluso en la España andalusí, era el Islam peninsular el que controlaba el norte de África frente a las potencias que aparecían más al sur, ¿no? Es decir, que el norte de África, en fin, lo que sería el Marruecos español, para ponernos en un mapa del siglo XX, ¿no? No era un mundo ajeno, era tu propia proyección natural. O sea, un mar relativamente fácil de navegar, muy cercano, con el estrecho a dos pasos, y que además te permitía, evidentemente, proveerte de un colchón para evitar nuevas invasiones, ¿no? Con la misma lógica tratará de actuar después Isabel la Católica y Fernando el Católico, y después Carlos I de España y V de Alemania, y después Felipe II. Es decir, hay una línea, ¿verdad?, que de continuidad, ¿no?, a lo largo de la historia entre los grandes reyes. Casi todos tienen el proyecto muy similar en la cabeza. Sí, ¿verdad? Sí, absolutamente. Te voy a hacer una última pregunta, y esta es tiene un poquito de mala leche, pero creo que va muy relacionada con la situación actual que vivimos hoy en día, cuando vemos que reclaman la Catedral de Córdoba, la Catedral Mezquita de Córdoba, como propiedad de municipal, digamos así. Quieren casi esconder el cuerpo que se mostraba, y se hacían procesiones incluso de San Fernando en Sevilla. Es decir, ¿hoy en día se podría considerar a San Fernando como un fascista? Lo que hoy en día llaman fascista los que le suelen atacar. Hoy en día se considera fascista absolutamente a todo aquello que no comulga con la ideología dominante. Y como la ideología dominante se va haciendo cada vez más estrecha y cada vez más extravagante, cada vez es mayor, lógicamente, el número de fascistas, en el que ya cabe lo mismo Salvador Dalí, que Eugenio Dors, que cualquier futbolista que un día cantara el himno de España con la letra de Pemán, por supuesto, el propio Pemán, Fernando III el Santo, y quizás incluso el que pintó los bisontes de Altamira, porque los pintó en rojo y negro. Claro. Si era entonces, colores. A partir de ese momento estamos ya en plena locura. Y esto es muy terrible, porque hay que mirarlo de cerca. O sea, hemos convertido en discurso oficial algo que sencillamente es discurso demencial. Y de aquí no puede salir nada sano. O sea, hay que acabar con eso, pero urgentemente. Por eso está bien la labor que haces, o sea, José Javier. Lo mismo te digo. O sea, no, es que te lo digo en serio. Es que si no empezamos a difundir... De hecho, la creación de este podcast fue precisamente para difundir la historia. Evidentemente, nosotros desde un lugar mucho más modesto y una tribuna más modesta, pero tratamos de eso, que la gente no se crea tonterías y que no sigan, sobre todo con el pensamiento oficial, que cada vez lo que tú dices es más cerrado. O sea, cada vez se están mirando por un agujero que cada vez es más pequeño. Y todo lo que se sale de ahí claro, es malo. Y lo esperanzador es que además constatas que el español común, el español de a pie, no se lo traga. No se lo traga. Sabe perfectamente, en fin, dónde tiene sitios para informarse de verdad, y estalla hasta la mismísima coronilla de tanta estupidez. Vamos, no queremos hacerte perder más. Tienes que volver a casa. Sí, señor. Hay que hacerlo un día con más tiempo. Tenemos que hacer uno más largo, una tertulia. Tú sabes que aquí nos tiramos, hemos llegado hasta 4 horas seguidas hablando. O sea que un día que tengas ganas y que tengas, te vienes y lo hacemos uno más largo. Quería decir algo más, Luis, antes de despedirnos. De que no hablaba, sí. Ya. Sí, bueno, normalmente soy el que más habla. Yo simplemente quería agradecer a José Javier que se haya desplazado hasta Utillo. Para nosotros, lo sabes, un proyecto desde hace tiempo que se nos metió entre ceja y ceja. Otro día hablará aquí también Ángel Castro, el alcalde de Utillo. Él es todavía más cabezón que yo, o sea que en ese aspecto hemos tenido suerte. Y esto se saca hacia adelante. La idea es que los palentinos conozcan lo que aquí ocurrió, que los castellanos conozcan lo que aquí ocurrió y que los españoles conozcan lo que aquí ocurrió, pero como ejemplo de tantas y tantas cosas que hay que conocer. Claro, y es una labor absolutamente fundamental. Y la gente, cuanto más lo conoce, más se enamora del asunto. Y a Utillos del Campo solo hay uno, pero España está llena de sitios donde efectivamente un día pasó algo que fue determinante para que tú hoy tengas la cara que tienes, te llames como te llamas, hables la lengua que hablas y reces al Dios que rezas. Autillo es un ejemplo, es decir, y lo que ha hecho el alcalde sencillamente es extraordinario, porque además uno de los grandes problemas que tenemos en la España, vamos a decirlo con orgullo, en la España profunda, es decir, en la España de verdad, es que nos han despoblado. Es decir, que en Castilla pues está con Valladolid, León con León, Zaragoza, o sea, Aragón con Zaragón, que es Zaragoza, que está 3/4 partes de la población de la comunidad autónoma. Y es un proceso que estamos viviendo en todas partes, que está dejando literalmente desmantelada la riqueza nacional y también la riqueza identitaria nacional. Autillo es un perfecto ejemplo de reconquista de la identidad y de reconquista de la tierra. Aquí en Castilla es tremendo ver cómo toda la juventud se acaba marchando. Es una agonía permanente que nadie pone fin. Se habla, pero sigue pasando. Los jóvenes se van a estudiar y ya no vuelven. Es terrible. Pues ya saben que a Autillo por lo menos hay una... Bueno, dos magníficas razones para volver. Una, el olmo que plantasteis para recordar a Fernando III el Santo. Y dos, el alcalde, que es un fenómeno. Pues con esto yo creo que vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a despedir a José encantado. Javier. Muchísimas gracias. Y ya sabes que te esperamos para la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Lugares que hay que visitar. En esta sección de lugares que hay que visitar, hemos pensado que lo más relacionado con toda esta historia es, sin ninguna duda, la tierra de Campos Palentina. Todos los sucesos que se producen en este turbulento principio del siglo XII se desarrollan en esta tierra de Campos. Desde la educación de Enrique I en la pujante y recién creada Universidad de Palencia, lugar en el que también se... si me lo puedes discutir, Luis, si no estás de acuerdo, en el que también se formó Fernando III Santo, o al menos con sus profesores. No, estuvo una temporada. De ahí también tenemos las escaramuzas, los asedios en distintas fortalezas desperdigadas por esta inmensa llanura, en la que, bueno, tenemos aquí mirando la ventana, podemos ver la torre de la iglesia y al fondo la gran llanura de la tierra de Campos. Desde Autillo se ve perfectamente. Lo cierto es que en aquella época los magnates, los ricos hombres, las personas más poderosas del reino de Castilla, tenían tierras y villas en esta tierra de Campos. En esta inmensa llanura, cubierta de cereales, de cielos infinitos y horizontes trazados a escuadra y cartabón. Ya hemos visto que hay varios enfrentamientos en castillos como el de Montealegre, como el de Villalba de los Alcores, y el centro de todo está en Autillo. En Autillo de Campos nos encontramos a Brenguela refugiada en la villa, acompañada por los magnates más afines que pertenecían a las familias Tellez de Meneses, Ruiz Girón, López de Haro, Cameros, estaban ahí todos. Creo que es el mejor momento también para explicarle a los oyentes lo que vamos a hacer el próximo 10 de junio en Autillo de Campos. Cuéntanos un poquito, Luis, qué hay previsto, ya que tú, como presidente de la Asociación Fernando III el Santo, eres uno de los principales organizadores. Bueno, empezaría desde el principio. Cuando hace 5 años, desde nuestra asociación, vimos claro, una asociación que había elegido la figura de Fernando III el Santo como nombre, con toda la responsabilidad que ello lleva, no porque fuese proclamado en Valencia, sino como símbolo de todos esos principios, valores y comportamientos a los que aspiramos como castellanos y como españoles. Lo que ocurre es que, bueno, pues yo, como bien sabes, me he dedicado a estudiar la figura de Fernando III de manera abundante. Bueno, no solo la figura de Fernando III Santo, sino también la Edad Media. Sí, bueno, en general, ¿no? Pero bueno, quizá el hecho de dedicar la asociación a Fernando III me ha obligado, además de apasionar, conocer su figura. Entonces, bueno, pues sí digo una cosa. Hay muchos libros de los últimos 100 años sobre Fernando III. Se pueden recomendar muchos. No hablemos todavía que nos queda la sección la Biblioteca de Alejandría. Lo que refiero es que muchos de ellos se repiten, ¿no? Básicamente todos cuentan lo mismo. Tópicos, que muchos de ellos son reales. Reescriben lo que ya había escrito. Reescriben lo reescrito. Entonces, bueno, yo para realmente encontrarme con la verdad de Fernando III, pues me metí en las catacumbas de su figura, ¿no? Que son, pues, las viejas crónicas, los libros de los siglos XV, XVI, XVII, que es donde realmente pude rescatar partes de su figura que en los libros de hoy en día, escritos sobre ya reescritos, pues no llegas. Y bueno, pues en una de estas cosas me di cuenta, hace ya años, hace 10 años, porque esto es así, de claro, así hay que decirlo. Nosotros no sabíamos que Fernando III había sido proclamado en Palencia. De hecho, no lo sabía ningún... Ni cuando hicimos la asociación, ¿verdad? Claro, no lo sabía ningún palentino, excepto quizá algún historiador o la propia algunos de los habitantes de Autillo. Hombre, yo creo también la Academia, la Tello Téllez de Palencia sí que sabía. Hubo una época... La Academia Tello Téllez... Hubo una época en la que hicimos un trabajo, pero ese trabajo es de los años 50. ¿Eso llegó a la gente? ¿Eso se ha transmitido de generación tras generación? Ese trabajo es un trabajo extraordinario del profesor Salgado, que fue alcalde de Valencia, pero y de hecho, bueno, está sí, pero luego se ha perdido con esta dilución. Yo lo que voy es que en la actualidad, cuando empezamos con esto hace 8 o 10 años, Nadie sabía eso. Sí, de hecho, los políticos están apuntando al carro ahora. Bueno, eso tendría un tema que, bueno, al final, el que los políticos se apoyen a, se apunten al carro y se pongan las medallas ellos mismos, es nuestra victoria, ¿no? Es nuestra victoria porque, bueno, supongo que es la forma en la que tenemos de reconocer nuestra victoria. No van a venir los políticos ponernos medallas a nosotros. No, no, ni mucho menos. Es nuestra victoria y también la de Autillo. Y la de Autillo y, que la, sí de que se lo merecen. Y la de Castilla y la eso de España. Es. Y aquí en Autillo se lo merecen. El reconocimiento a la verdad de Fernando III el Santo, el reconocimiento a la Tierra de Campos, el reconocimiento a nuestro Reino de Castilla, el reconocimiento a la verdad fuera de tópicos y de verdades oficiales. Por no enrollar más. Cuéntanos y cuenta a los oyentes lo que se va a hacer el día 10 de junio en Autillo, que es importante, ¿eh? Sí, bueno, antes de contar lo que se va a hacer, pues bueno, decir simplemente que se presentó este proyecto al alcalde, a don Ángel Castro. Él conocía, porque es de allí, de Autillo, y conocía la historia y realmente a él le apasionaba. Otro de los que han luchado a cara perro, como claro, se ha dado mucho la cara. Y de hecho, gracias a sus contactos, quizá, también se ha perpetuado más. No es cómodo ir con una asociación que no es políticamente correcta como la nuestra, pero bueno, en ese aspecto nunca ha habido ningún problema. Y él se ha dado cuenta de nuestra pasión, de nuestra entrega, de además es que ni siquiera en nuestro pueblo. Nosotros lo hacemos por principios, por esa obligación que te sale de dentro, ¿no? Dices, como Fernando III el Santo fue proclamado rey de Castilla, empezó a ser bueno, rey. Y también tenemos la inmensa suerte de ser ahora buenos amigos de Ángel Castro, alcalde de Autillo. Claro, claro, yo estoy hablando, eso es importante también. Hace tiempo. Cuando no le conocíamos de nada, claro, ¿verdad? Y bueno, pues realmente el éxito creo que es total, porque se ha llegado a buena parte de la sociedad palentina a que haya pasado por Autillo, haya conocido a Autillo, ahora mismo suena muchísimo, y que la gente sepa que quién es Fernando III, para empezar, su importancia, y que además fue proclamado rey de Castilla aquí. Y bueno, ahora mismo ya estamos llegando a puntos en que se está incluyendo en los para el año que viene en los libros de escuela y bueno. Sí, sí, sí, y además hay una cosa importante, ¿eh? Y eso es gracias también a tu trabajo, Luis. Se ha conseguido que la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia entiendan que hay una celebración, aparte de otras muchas que se inventan los políticos, que es el octavo centenario de la coronación de Fernando III el Santo. Esto es nuestra cultura, esto es nuestra tradición, esto son nuestras raíces, esto es lo que somos. No podemos ser otra cosa si no conocemos lo que somos, de dónde venimos, nuestra propia importancia. Palencia no es un territorio plantado ahí por unos extraterrestres con gente que se tiene que dedicar a ver pasar el mundo de forma más o menos triste y melancólica. No, no es así. La situación es verdad que actualmente pues es muy complicada, no para Palencia, sino para toda la España interior, en la que vemos terriblemente cómo toda la juventud se tiene que marchar, cómo hay muy pocas oportunidades. Bueno, pues excavemos un poco en esta mina, que primero, que es la mina de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra historia, que es la que nos hará orgullecernos de nosotros y además será atractiva para que mucha gente quiera conocernos y de alguna manera generará un impulso vital, moral y económico para nuestra tierra. Es muy importante. En esto hay que ser muy serios. No vale, es que ahora es el aniversario de tal, pues vamos a gastarnos un poco de dinerito y hacemos una fiesta. Miren ustedes, eso es... Hay que hacerlo todos los años. Para hoy, para mañana. Esto de Autillo, que ha habido que picar a pico y pala, se ha conseguido llegar al octavo centenario en condiciones. Ahora todo el mundo está volcado con ello. Pero el año que viene hay que volver a hacerlo. Me parece estupendo, todas las medallas y todo. Yo lo que quiero es que los palentinos, que los españoles, que los castellanos sepan lo que ocurrió. Pero señores, el año que viene será el 801 aniversario. Y habrá que seguir apostando por Autillo. Habrá que seguir apostando por Autillo, no porque sea Autillo, sino porque ahí se fue proclamado Fernando III el Santo, rey de Castilla. ¿O es que tenemos que apostar por otras cosas? No, es que esto es muy importante. Fernando III, como bien ha quedado claro en este podcast, es uno de los reyes más importantes de la historia de España. Y ser uno de los reyes más importantes de la historia de España significa que, de alguna manera, es el que nos ha marcado y guiado el camino de lo que somos. El que ha generado política, legislativamente, culturalmente, moralmente, espiritualmente, nuestro camino. Señores, esto es muy importante. Esto es para que siga creciendo, que el octavo centenario no sea el fin, sino el principio. Los tres años anteriores que hemos estado haciendo cosas eran necesarios para no llegar al octavo centenario sin un recorrido. Pero realmente donde tiene que empezar el octavo centenario es ahora y continuar. Vamos a centrarnos un poquito en las actividades. Y eso te iba a decir. ¿Qué hay que a primera hora de la mañana del sábado, bueno, día 10 de junio? De alguna manera se repiten básicamente las actividades que hemos estado haciendo los años anteriores, que es... Voy a empezar por las actividades que se han hecho todos los años y luego añado alguna más, ¿no?, que se hace este año de forma extraordinaria. Normalmente, en principio, sobre las 11:30 de la mañana haremos el homenaje en el Olmo de la programación, donde se lee un manifiesto y... El Olmo en el que tuvimos que replantar para recordar donde fue proclamado... Hay una placa, hay una plaza que se ha hecho... Un parque precioso que creo que le ha sufragado la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues evidentemente ahí no había nada, era una zona perdida. Era una era. Y ahora mismo pues existe un parque de la programación de Fernando III Santo. Fantástico. Luego tendremos sobre la 1:00 p.m. La representación de la proclamación, que es una obra de teatro que, bueno, pues se escribió aquí desde la asociación también, y que algunos de nuestros socios colaboran junto con otra serie de gente, y que este año se realizará o se interpretará por cuarta vez, ¿no? Bueno, que pues, es una recreación, es una recreación lo más verídica posible de lo que ocurrió en Autillo el 14 de junio de 1217, de lo que hemos hablado antes. Yo aquí, por ejemplo, hago de narrador. Bueno. Y este año, además, he preparado algo, una sorpresa, para que quede un poquito más épico. Claro, ¿no? Este año tiene que quedar fantástico. Aparte de esto, pues siempre se han hecho conferencias culturales. Este año, además, hemos tenido el Mayo Fernandino, que ha organizado la Asociación Cultural Fernando III Santo, que hemos tenido a José Javier Esparza hablando un poco... De hecho, por eso interviene hoy con nosotros. Y bueno, pues haremos ese día, ese día vendrá también el conocido escritor Peridis. Eso te iba a preguntar, Peridis viene, ¿no? Peridis viene, vamos, viene seguro. Peridis es un enamorado de la historia del siglo XII, siglo XIII, palentino. Ha colaborado mucho en la rehabilitación de Santa María la Real, en Aguilar de Campó. Bueno, es un hombre de... Yo creo que es cántabro realmente, pero ha vivido... Bueno, pero yo creo que ha vivido toda la vida en Aguilar, bueno, hasta que se fue a Madrid. Bueno, realmente es una persona... De esas que hace falta que... Claro, Peridis es una persona que realmente a nivel social está en la pomada hoy en día a nivel nacional y sigue teniendo mucho aprecio a Palencia. Sí. En ese aspecto siempre he hablado bien de Palencia y siempre he intentado hacer cosas por Palencia. Es irreprochable en ese aspecto. Bueno, ¿y tenemos algún ministro este año? ¿Está confirmado ya algún ministro? Bueno, parece ser, yo aquí igual meto la pata, pero según me ha comentado parece ser que vendrá el ministro de Cultura... Vende de Vigo, y bueno, pues bueno, este año yo creo que va a ser aquello una cosa de locos a nivel de políticos, y bueno, me alegro porque eso representa que lo que hemos hecho pues realmente no era ninguna locura como parecía al principio. Recuerdo, y esto sí que me gustaría recalcarlo, cuando comenzamos con este proyecto apenas nadie creía en ello, y yo sí quiero utilizar estos micrófonos para dar las gracias a Carmen Fernández Caballero, que era entonces la diputada de Cultura, ¿no? Y fue la primera que apoyó un poco esta locura. Y confió en esto, si es verdad. Y en contra de algunas opiniones, ¿eh? Sí, incluso de la propia Diputación de Palencia, sí, que no estaban de acuerdo en hacer esto. Algunas opiniones, ¿no? Que no estaban por la labor, que no, porque... Pero a los malos no se habla nunca de ellos. No, que esto fue en Valladolid, que es que aquí no pasa nada, que es que... hasta uno bueno, te decía que había sido Nájera. Claro, bueno, sí. Claro. Y luego llegan los catedráticos de Historia del Derecho y le dicen claro, que... Claro, una de las cosas que hemos hecho durante estos 3 años, aparte de celebrar la proclamación, es traer a todo tipo de historiadores, gente importante, que ha reafirmado... que lo que nosotros contamos, que lo que cuentan las antiguas crónicas es verdad, que esto no es una cosa... Sí, que no es una leyenda. Que no es una leyenda, esto es una realidad histórica y que lo que es triste es que durante tantos y tantos años haya estado olvidada, pero por suerte hoy en día vuelve a estar en el candelero. Y ahí sí que es donde tienen que entrar las instituciones, en apoyar en que esto no se vuelva a olvidar. Además, te lo estaba diciendo a ti, Luis, antes de encender los micrófonos, que hay una bola de nieve, y la bola de nieve ahora ya está en picado. Está, y todo el mundo quiere meterse en esa bola de nieve porque ahora mismo estamos pegando un empujón tremendo con el tema de... El tema de la proclamación en Autillo es... Bueno, es importante que... Esto es un símbolo, lo de Autillo. Es un símbolo que, bueno, nosotros nos encontramos ahí y tiramos de ese hilo. Y lo que simboliza, al fin y al cabo, es que cuando tú crees en algo y luchas por algo, lo sacas adelante. Que no podemos estar quejándonos de todo el día. Yo digo a los españoles que luchen por lo que creen, que luchen. Que no se puede estar quejándose. No podemos estar quejándonos de todo, esperando que los políticos nos solucionen todo. Tenemos que arremangarnos las piernas, los pantalones en las piernas, ponernos a trabajar, dejar de pensar tanto en los demás y hacer lo que debemos. Es un símbolo y espero que sea un símbolo que cambien un poco las cosas, especialmente para nuestra tierra, porque hay muchos Autillos en Palencia y en Castilla y en España. Nosotros no podemos estar en todos. Eso es. Ojalá hubiera un grupo de gente que en cada pueblo y en cada sitio donde ha habido un hecho histórico hubiera gente luchando por ello. Y nosotros luchamos por Autillo. Un político desde Madrid o Valladolid. No, hemos decidido luchar por eso sin ser, excepto uno, excepto José, que es el único que es del pueblo y que entró en la asociación después. El resto no hay nadie de Autillo y luchamos por Autillo porque luchamos por la verdad histórica. Porque nosotros somos palentinos, somos castellanos, esta es nuestra tierra, nuestra gente, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra civilización. Si no luchamos nosotros por ello, ¿quién lo va a hacer? Vamos a hacer un pequeño descanso para cambiar de sección. Bueno, aparte de esto hay muchas más cosas ese día, ¿eh? Hay actividades desde las 10 de la mañana hasta desde las 10 de la mañana AM hasta que el cuerpo aguante. Lo hay cena incluso medieval, ¿no? Comida, cena, ferias, muchas más actividades, mercado, muchas actividades para niños, los niños no se van a aburrir en absoluto. Yo recomiendo a todo el mundo que quiera pasar este octavo centenario tan especial con nosotros, pues que se acerque el sábado día 10 a Autillo de Campos. Que seguro lo pasará genial. Luego, ahí se aprende a tirar con arco. Yo no sabía tirar con arco hasta que el año pasado, bueno, este año nos estarán los amigos que organizan todo el tema medieval, estarán enseñándonos una vez más a tirar con arco. Luego hay que aprender a apuntar. Eso es. Vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos hablando de un poquito de Fernando III el Santo. ¿De acuerdo? Zafarrancho de combate. En 1219 se arregla el matrimonio de Fernando III con Beatriz de Suabia, nieta del emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, ¿verdad, Luis? Así es, del famosísimo... dame el nombre que no recuerdo. Hohenstaufen. Sí, Federico Hohenstaufen. casualmente con de los pocos familias reales en la que no tenían parentesco. Sí, ya unos años antes, tanto los reinos de León como de Castilla, bueno, todos los reinos hispánicos habían empezado a emparentarse con familias extranjeras porque ya era complicado el parentesco entre reinos hispánicos. Que era el gran miedo de Berenguela, o sea... No, bueno, aparte que es que en esa época, por el tema de las guerras con León sobre todo, pues se dieron muchos, o de León con Portugal, León con Castilla, se dieron muchos por pacificar los conflictos y al final pues todos salían erróneos, con lo cual fue la propia Berenguela la que le buscó una mujer a Fernando III, muy jovencito, porque bueno, pues en 1219, pues Fernando III tenía 18 años y Beatriz de Suabia era más joven que él. Y luego, el 27 de noviembre, que es cuando van a casarse, las huelgas, es armado caballero. Yo creo que lo hablamos ya, yo no lo recuerdo exactamente. No sé si lo tocamos. Yo creo que si no lo hablamos, lo comentamos ahora. Puede ser. ¿Cómo se hace el armarse caballero cuando eres rey y no hay ningún rey por encima tuyo para que te arme caballero? Sí, bueno, habría que decir primero que el primero de mayo de ese año fue en el monasterio de San Zoilo de Palencia. El matrimonio por poderes, ¿no? Sí, los esponsales. Sí, el matrimonio, ¿no?, por poderes, y como tú dices, posteriormente en las huelgas, pues ya in situ se celebró la ceremonia. Es decir, el primero que viene aquí es el prior de la orden de Teutónica. Sí. Y es el que hace los esponsales para confirmar el matrimonio. Eso es el primero de mayo de 1219. Bueno, la otra pregunta que me habías hecho era sobre... ¿Cómo se ordena caballero para poder casarse día antes de casarse? Sí, bueno, ahí ven que la... Claro, aquí hay un tema que era... Claro, el rey primus de España era el rey de León. El padre de Fernando. Claro. Pero a la vez, el rey de León había sido nombrado caballero por Alfonso VIII. Claro, porque era más joven que Alfonso VIII. Con lo cual ya estaba en duda que era un rey. Y de hecho, incluso Alfonso VIII había nombrado caballero a Conrado Hohenstaufen, sí. Que había estado casado, al menos habían hecho los esponsales, sí, responsable, pero... con doña Berenguela, ¿no? Antes de Alfonso IX. Doña Berenguela tenía entonces 12 años y hubo que esperar unos años. El hombre se murió, ¿no? En ese tiempo murió Conrado. También en San Zoilo fueron esos. San Zoilo también, sí. San Zoilo fue el primer monasterio del Císter en España. Y bueno, hoy en día ya no es monasterio, es un hotel tipo parador. Que realmente también es otro sitio que recomendamos su visita por la historia que tiene. Y bueno, Carrión de los Condes es una ciudad, pues es ciudad, aunque sea pequeñita, es ciudad. Muy recomendable, es el epicentro del Camino de Santiago. Cuando digo epicentro, quiero decir que más o menos es la mitad del Camino de Santiago entre Roncesvalles Valles y Santiago. Y bueno, un lugar que fue en la Edad Media muy importante precisamente por el paso del Camino de Santiago. Por eso se pusieron también allí los cistercienses. Entonces, aquí ocurrían en este monasterio, pues había muchos actos importantes entre los siglos XI y XV. En esta época que estamos hablando, que es el siglo XIII, pues muchísimos. Era quizás junto al monasterio de las huelgas los dos lugares más importantes. Vamos al tema del nombramiento de caballero de Fernando III. Claro. Es un tema que lo vamos a comentar y yo creo que lo comentamos ya el día del podcast pero, de Alfonso VIII. Lo comentamos muy rápido por si acaso, sí. Porque habrá más oyentes que no hayan escuchado ese podcast. Pero bueno, pueden escucharlo. Pero también tengo una cosa, es porque también es como muy divertido para los propios guías que te enseñan... Sí, siempre hacen la gracia, pero bueno... Las huelgas. A mí parece una cosa muy seria. Claro, a Fernando III, ¿quién le nombraba caballero? ¿Su padre con el que nos hablaba? Era imposible. ¿Un rey extranjero? Tampoco. Entonces Berenguela... Y Berenguela era mujer, no podía nombrarle caballero. No, tampoco, claro. Ella no era caballero. Con lo cual, inventa una máquina, no sería el nombre, un subterfugio sería, sí, a lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, es un muñeco articulado con la imagen de Santiago. De Santiago. El apóstol Santiago. Que puesto en una capilla de las huelgas y manejado desde la pared de la parte de fuera de esa capilla. Por detrás. Mueve la espada. Claro. Hay alguien que está moviéndole el brazo está. O sea, Santiago, en empuña una espada y hay alguien por detrás que está moviendo ese brazo. Es la única parte la parte articulada que se mueve, ¿no? Que es el brazo con la espada. De Santiago, en este caso, Matamoros. Puesto que no hay ninguna otra imagen de Santiago con espada en mano. Y entonces, bueno, pues claro, el rey de Castilla, ¿por quién va a ser mejor nombrado que por el propio Santiago Matamoros? Pues, hombre, podría serlo por San Millán también, pero bueno, ya en aquella época se entendía que Castilla era un reino. Y era el hijo del rey de León también. Pero que Santiago, o sea, además, seamos realistas. Bueno, Santiago ya tenía la... ya era de alguna manera el santo de las Españas, el apóstol de las Españas, el patrón de las Españas de alguna manera. Con lo cual, bueno, pues el rey de Castilla fue proclamado, nombrado caballero por el propio apóstol Santiago, por esa imagen articulada, y esto luego se repitió numerosas veces. Incluso con Felipe II, ¿no? Felipe II fue nombrado caballero también por la misma. ¿Algún rey de Inglaterra también fue? ¿Enrique III puede ser? Creo recordar que sí. O sea, fueron unos cuantos reyes los que fueron armados caballeros por Santiago Apóstol, ¿no? Tradición. Y bueno, el cualquiera que visite las... Claro, contada como un chiste hoy en día por los guías. Bueno, claro. Quizás sea la forma de contarlo para la mayoría de la gente que va a visitar, pero bueno, es un tema que es gracioso, pero que es histórico. Siguiendo un poquito con el tema, el día siguiente se casa Fernando con Beatriz de Suabia en la Catedral de Burgos. Y luego ya ahí enseguida Fernando marcha hacia allá, hacia Andalucía. Ese es el nuevo objetivo, ¿no? Sí, sí. En el momento que el reino está pacificado, él ya está casado, pasamos a lo que comentaba antes. Fernando empieza a hacer sus salidas hacia el sur. Primero unas salidas de toma de contacto. Posteriormente empieza a tomar bastiones, ciudades. Todo esto va... progresivamente a más, y bueno, historia ficción de nuevo. Hombre, también te digo una cosa, hay también un momento de descomposición absoluta del Imperio Almohade. Claro, él aprovecha eso también. Cuando en Sevilla todavía aguantaban los almohades, pero ya habían llegado las segundas taifas. Y las segundas taifas, pues volvemos a encontrarnos con que muchas ciudades son un reino en sí misma. Es más fácil todo esto. Esto ya ocurre así de la batalla de la Nava de Tolosa. Lo que pasa es que tras la batalla de la Nava de Tolosa, el Imperio Almohade está descompuesto, especialmente en España, aunque acaba en muy pocos años descomponiéndose en todo el orbe musulmán. No hay capacidad porque, primero, en la Nava de Tolosa se ha unificado un ejército casi imposible en la época, ¿no? Tantos reinos con todos sus mesnadas, con todos sus ejércitos del extranjero incluso. Claro, cuando acaba la batalla, toda esa gente tiene que volver. Hay una historia que siempre es importante recordar. El ejército que iba a la batalla de la Nava de Tolosa no estaba preparado para combatir en Despeñaperros. Estaba preparado para combatir en Calatrava la Vieja. Con lo cual tienen que hacer un sobreesfuerzo cuando los musulmanes no se encuentran como ellos esperaban en Calatrava la Vieja, de ir desde Calatrava la Vieja hasta Despeñaperros, con lo que hay que entender, sin los alimentos suficientes, un desgaste excesivo, eso era lo que querían precisamente. Sin el servicio que tenían. Claro, todo se va estropeando. Por eso ellos iban replegándose hacia el sur, ¿no? Claro, ellos no es que no se replegaron, es que esperaron ahí, tranquilitos, sentados. Entonces, cuando se vence, en ese glorioso 16 de julio de 1212, bueno, ahí hay una mortandad impresionante, aquello es una putrefacción general de cadáveres. Y luego llegan las epidemias, ¿no? Aún así los ejércitos, pues en toda una serie de ciudades, Baeza, Úbeda, Linares, pero llega un momento en el que se decide volver hacia el norte. Luego además llega la sequía, llega la hambruna. No, el ejército no tenía donde comer, el musulmán no había dejado. Entonces se decide, bueno, señores, esto se ha acabado, dejamos aquí unos pequeños batallones guardando la frontera y luego no volvemos, cada uno se fue a su casa. Alfonso VIII de alguna manera había cumplido su gran objetivo, que era vencer al Imperio Almohade, dar la paz, esa paz a Castilla, era una paz de las almas, porque la gente estaba temerosa de desaparecer como pueblo, otra vez, como en el 711. Eso se para, eso se frena, Y claro, ¿qué ocurre? Pues que aunque el Imperio Almohade se deshace, tampoco Castilla ni ningún reino está en ese momento preparado para aprovechar ese momento. Hay que volver a casa, hay que descansar. Además, se sufren 5 años seguidos de cosechas deplorables, mucha hambruna. Luego llega la muerte en 1314, llega la muerte de Alfonso VIII. Luego todo esto que hemos contado de la época de Enrique I con los Lara, Castilla está otra cosa, no están los musulmanes, está a esa especie de guerra civil. Luego Fernando III tiene que seguir con esa guerra civil hasta más o menos 1320, se pierde en 8 años. Aún así, cuando Fernando III llega al poder, los musulmanes tampoco han prosperado mucho. Y Fernando además aprovecha unas treguas que vencían. Sí, sí, sí, sí. O sea, es por lo que decide atacar al sur de Despeñaperros. ¿No? Empieza, como he dicho, empieza poco a poco. Primero empieza tomando ciertas posiciones, luego empieza a atacar reinos. Sí, el Castillo de Baños. Sí, está todo en las crónicas, son mil sitios, son miles de sitios. De ahí entra, por ejemplo, el tema del Vallasí. Uh-huh. Yo creo que sí que era de Baeza, sí. O sea, que es que al final se acaba haciendo vasallo de... Hubo incluso alguna rebelión en alguno de los lugares conquistados durante la batalla de Tolosa, se perdieron en esos años. Entonces lo primero que hace Fernando III es recuperar esas ciudades que... Chiquesada, por ejemplo. Que se habían perdido en esos años. Una vez que se recuperan esas ciudades, ya empieza a moverse por la cuenca del Guadalquivir. Lo cierto es que los musulmanes ya no eran el Imperio Almohade. Y luego había otra cosa. La forma de combatir que tiene en ese momento, cuando ya tiene poder en Castilla, es tierra quemada. Es quemarles los viñedos, las cosechas. Y entonces no cuesta nada ir todos los años, pasar de Despeñaperros, bueno, y quemarles... Esto lo habíamos aprendido siglos antes de los propios musulmanes. Lo hacían ellos. Claro. O sea, sí. Eran los primeros que lo hacían. En ese aspecto. Pero bueno, ya en estos primeros años de las primeras razias de Fernando, empieza poco a poco a crearse ese mito, ¿no? Ese mito del rey justo, del rey victorioso, del rey, sí, misericordia, pero a la vez invencible. Y todo esto, porque claro, Fernando III, que claro, nunca me cansaré de repetirlo, es un caso único en la historia de la humanidad. Es que estuvo combatiendo prácticamente 33 años y jamás conoció, las crónicas no son capaces, ni las musulmanas, ni las hispánicas, las católicas, las cristianas, de darnos un dato de una simple pequeña derrota. Allá donde se enfrentó, siempre venció. De hecho, estoy viendo aquí plazas que va tomando en otoño de 1224, 1225, hace razias por todo el final del sur de Despeñaperros. Llega casi a Granada, a Loja, sí. Toma, bueno, claro, las órdenes militares son las que al final se quedan con esas plazas que toman avanzadas. Bueno, las órdenes militares son las que están en primera línea, pero también hay nobles de confianza. Por ejemplo, Alfonso Tello de Meneses, estuvo, o el propio Rodrigo o Gonzalo Ruiz Girón, por hablar de dos palentinos que hemos... De los que hemos hablado, estuvieron también en alguna de estas plazas durante cierto tiempo con sus propias mesnadas. Claro, o sea, Fernando. Bueno, Alfonso Tello de Meneses acaba siendo el primer alcalde de Córdoba. Claro. Cuando en 1236 se conquista, que eso ya lo haremos. Claro, eso lo vamos a dejar para el próximo podcast, o sea, porque como todo el tema de la conquista de Andalucía, porque aquí nos vamos a quedar en un tema que yo voy a proponer ya que hablemos, y de aquí vamos a hacer ya casi una pausa, más o menos, y vamos a dejarlo, todo lo que es la conquista de Andalucía, que ya da en sí mismo para un podcast. Es amplia, ¿eh? Claro. Entonces vamos a hablar un poquito de la corona de cuando Fernando llega a ser rey de León, que está en plena conquista de los territorios andaluces. Sí, está... Sí, él se encuentra, bueno, claro, estamos hablando de 1230, él se encuentra en la frontera. Lleva 6 años ya combatiendo, o sea... Bueno, yo diría que lleva 10. Lleva más o menos de 1220 hasta 1230, lleva 10 años ya cada vez más profundamente. Empujando más. Es cierto que la primera gran conquista, pues, es la de Córdoba, en 1236, a nivel de ciudades importantes, sí. Pero durante todos estos años, estos 16 años que van hasta Córdoba, pues se va preparando el terreno, se va golpeando, tomando pequeñas localidades. Esto es como un combate de boxeo, claro. O sea, no se hace el KO al primer puñetazo. Al final de su vida, pues acaban cayendo todos los grandes reinos, pero antes de eso ha habido que destrozar todos los pequeños territorios musulmanes que había alrededor, ¿no? Le coge la noticia de la muerte de su padre, le coge el sur, y bueno, lógicamente, en cuanto le llega el mensaje, pues él se da cuenta. Una vez más, a uña de caballo regresa León, ¿no? Lo importante es que esté presente allí, evidentemente, para reclamar sus derechos. Porque estamos hablando de que él no había hablado con su padre en 13 años. Tenía dos hermanas vivas, que eran Sánchez Dulce. Él no sabía las últimas disposiciones de su padre, o quizás las sabía, pero bueno, no sabía cómo estaba en ese momento antes de la muerte de su padre. Bueno, él marcha para presentarse como el heredero y arreglar sus derechos que realmente les tenía, puesto que así se lo había dejado su padre por dos veces, antes de cambiar también por dos veces el testamento. ¿Qué ocurre? Que también se juntan ahí, y es verdad que una vez más, como nos ha dicho José Javier Esparza, doña Berenguela vuelve a ser fundamental. Se reúnen las dos exmujeres de Alfonso IX y entre ellas dos deciden que estas niñas portuguesas, o sea, que es Teresa de Portugal, incluso piensa así, dice, no, mis hijas no van a poder gobernar, porque parte no es que puedan gobernar ellas, sino que al final se acabarán casando con alguno que acabará haciendo como le pasó a doña Borraca. Sí, en parte sí. Realmente la decisión final de Alfonso IX es una huida hacia adelante y sálvese quien pueda. Sus resquemores pudieron más que lo que debía hacer. Y bueno, nombró herederas apoyadas por cierta parte de la nobleza leonesa que veía en Fernando la amenaza castellana sobre León. Buena parte del pueblo leonés y parte de la nobleza sí apoyaban a Fernando porque entendían que la Castilla de Fernando estaba creciendo, iba hacia arriba, funcionaba mucho mejor que León y que León estaba como anquilosado en el pasado. Bueno, como digo, Alfonso había dejado a sus hijas como herederas apoyadas por una serie de nobles y esto no tenía sentido de ningún tipo. Con lo cual, pues llega la Concordia de Benavente. Previo pago, seamos realistas, porque Teresa de Portugal renuncia a los derechos de sus hijas. Previo pago de una cantidad de dinero y rentas, sí, que las dejaba perfectamente situadas de por vida. Me parece estupendo. Quiero decir, cuando Berenguela y Teresa, que sale del convento en Portugal para reunirse en Benavente, también tienen alguna reunión en Valencia de Don Juan, llegan a este acuerdo, pues lógicamente las hermanas tienen que salir también beneficiadas. Lo que ocurre es que las dos madres tenían claro por todo, quien debía de ser el rey era Fernando. Aparte, lo que declaran además en esa Concordia de Benavente que se llama, es que el testamento de Alfonso IX era inviable. O sea, era inviable e imposible de cumplir. Aún así, o sea, cosa que hoy en día, por ejemplo, sería ilegal. O sea, hoy en día, un testamento es un documento totalmente aplicable. Sea como sea, perjudica a quien perjudique, pero bueno, en aquel momento se dieron cuenta que puedes dejar patrimonio, pero dejar un reino no se puede dejar a cualquiera. Claro. De hecho, ya habían ocurrido casos similares en España y habían sido un desastre. Sí. Estoy viendo ahora que son 30.000 maravedíes lo que le dejan de renta a Dulce y otros 30.000 maravedíes todos los años para Sancho. De oro. Sí, sí. Le dejaron un buen patrimonio, las dejaron. Ahora, eso sí, era mucho mejor darles 30.000 maravedíes que luego quien llegase el marido con los que se casasen ellas. Se trataba de que no hubiese problemas en el futuro. Aún así, Fernando, cuando llega a la capital, a León, a lo que sería la ciudad de León, todavía se encontró allí con... Sí, hubo oposición, sí, con una cierta oposición que él una vez más se negó a enfrentar. y que, bueno, finalmente, que tras unos días de asedio, vamos a llamar, sin violencia... Sí, porque se encastilla, además, en León hay como torres, ¿no? Hay una serie de torres alrededor de la muralla que se encastillaban ahí. En aquella época no sabía, hoy en día queda... ¿Queda alguna? No, quedan detalles, sí. Hombre, León es León y tiene parte de la muralla y tiene algún trozo de torre, pero bueno, si nos podemos hacer la idea, evidentemente, como en otras ciudades que quedan trocitos y nos hacemos la idea. Bueno, pues aquí yo creo que vamos a acabar ya con la historia que hoy nos ocupa Nautilio. Bueno, yo creo que para matarla bien había que contar que cuando Fernando ya es reconocido por todos los leoneses, lo primero que hace es irse a Santiago de Compostela, donde había sido enterrado su padre, y estar allí casi dos semanas rezando ante la tumba de su padre y de alguna manera poniéndose en paz, si de algo tenía que ponerse en paz con su padre. Y tras esas dos semanas de duelo en Santiago de Compostela, vuelve otra vez a su vida de rey cruzado, que en otro podcast posteriormente, si Dios quiere contar... Terminaremos con esta cruzada que ya la tenía medio empezada cuando la hacen rey de León. Y es el futuro de España. España es lo que es hoy en día gracias a las conquistas de Fernando III el Santo. Sí, es gracias a las conquistas y gracias a muchas cosas, pero evidentemente él forjó la unidad que remataron Isabel y Fernando. Exactamente. Vamos a hacer aquí una nueva pausa y en este descanso vamos a escuchar una marcha titulada Fernando III, una marcha sevillana compuesta por Joaquín Francisco Drake García. Os recomiendo que la escuchéis bien porque es una marcha preciosa. Ahora seguimos hablando. La Biblioteca de Alejandría. Como no queremos que este podcast se alargue más de la cuenta, vamos a parar aquí ya cuando Fernando III es coronado como rey de León, o proclamado, mejor dicho. En un próximo podcast, pues nos centraremos más de lleno en todas las conquistas andaluzas de Fernando III, que es donde realmente tenemos un podcast bastante largo, para hablar de todo lo que hizo al sur en el Valle del Guadalquivir y al sur de Despeñaperros. Pero como es habitual, hoy vamos a terminar el podcast, este podcast número 11, con la sección en la que recomendamos libros. Entonces, en este caso, vamos a hablar de libros sobre Fernando III el Santo. Mi recomendación, y voy a empezar, si me permites, Luis, sí, recomendando yo el libro, voy a recomendar un libro que es bastante interesante, es muy divulgativo, se titula, es fácil de reconocer, es un libro que se titula Fernando III, escrito, Fernando III, 1217-1252, que son los dos años en el que empieza su reinado en Castilla y termina cuando muere. Escritos por Gonzalo Martínez Díez, que es un sacerdote jesuita, que terminó pasando a la posteridad como una de las grandes eminencias de historia medieval en el siglo XX. Fue profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, de la Complutense de Madrid, fue catedrático de Historia del Derecho en Valladolid. Es un libro realmente muy divulgativo, en el que te enseña perfectamente cómo fue de un modo muy didáctico el reinado de Fernando III. Y bueno, para los que quieran buscarlo, porque sí que es un libro que se puede localizar todavía a través de la Diputación de Palencia, porque fue editado por la Diputación de Palencia, pertenece a una sección que se llama Corona de Castilla, en la que, bueno, pues escriben libros sobre Corona de España, mejor dicho, en la que se escriben libros sobre los reyes de Castilla y de León. En el caso tuyo, Luis, ¿cuál es el que recomendarías? Bueno, como bien he dicho antes, pocos temas tengo tan estudiados como la figura de Fernando III el Santo. Creo que si no he leído todo, he leído casi todo. Por lo tanto, me voy a ir a dos muy simbólicos. Uno, el primero que voy a dedicar, o que voy a recomendar, es el libro que, en el que de alguna manera descubrí a Fernando III el Santo de lleno, ¿no? Que es una novela escrita en la primera parte del siglo XX por una monja llamada Catalina Fernández de Castro, y editado en primera época por la editorial Erzelizer, que hoy en día es casi imposible encontrarse. Quien quiera este libro ha de buscarle en la editorial del Pan de los Pobres, que gracias a unas recomendaciones que hicimos de nuestra asociación a varias editoriales, pues decidió reeditarlo y le tienen a su disposición en nuevo. Este libro es una historia novelada de la vida de Fernando III el Santo, con ciertas visiones de la propia monja, quizá a veces un poco excesivo, pero realmente apasionante. Yo entiendo que es ideal, y además lo sabes tú, Ricardo, le regalamos siempre a nuestros invitados. Porque entendemos que es un libro que te mete en la figura de Fernando III el Santo de lleno. Luego, como he dicho, hay un montón de libros, pero me voy a quedar como segundo libro también recomendable, más difícil de conseguir, porque es un libro del siglo XVIII, que son las Memorias para la vida del santo rey don Fernando III. Es un poco el resumen de toda su vida, es una crónica enorme que se utilizó para su proceso de canonización. Está escrito por don Miguel Manuel Rodríguez, bibliotecario primero de los Reales Estudios de Madrid, a petición de en tiempos del rey Carlos II y de Mariana de Austria, ¿no? Sería la madre, ¿no? Es la que promueve toda la causa de beatificación. La parte final, porque realmente la canonización de San Fernando está promovida desde antes de morir. Desde antes de morir ya era reconocido Fernando III como hombre santo. A su muerte ya reconocido por Inocencio III como santo en Sevilla, y luego es un proceso permanente de que esa santidad se recoja a nivel del mundo entero, ¿no? Entonces, este libro, que hoy en día se puede conseguir el facsímil, es un poco caro, evidentemente, como libro antiguo facsímil, pero bueno. El facsímil es una maravilla, lo tenemos aquí en la biblioteca de la asociación. Y realmente es el libro más completo. También doy otra oportunidad, buscando por internet. Sí, en internet se puede encontrar. En PDF. En PDF está completo y bueno, ahí se conoce la vida de Fernando III completa. Podría recomendar mucho más libros, pero me quedo con estos dos. Bueno, tenemos que recomendar cuando hagamos el tercer podcast sobre las conquistas en Andalucía. Hay un momento para recomendar. De hecho, yo ya tengo en la memoria, en la cabeza un libro. Tengo un libro en la cabeza ya que se recomendará cuando hagamos ese podcast. Bueno, ya que hemos hablado, ya que has recomendado tú tus libros, Luis, yo creo que llega ya el momento de despedirse. Pero antes quiero recordarte a ti. Bueno, no sé si sí. He dicho que el libro de la monja se llama Nuestra Señora en el Arzón. Nuestra Señora en el Arzón. Sí. Bueno, voy a terminar ya recomendando a nuestros oyentes explicando un poquito las sintonías que escuchamos cuando empieza el programa, cuando empieza el podcast. Se escucha una marcha que se llama March of the Warrior de Butterfly Tea, mientras que la música que suena cuando estoy haciendo la presentación con el sumario se titula Viking Battle de Jay Martínez. Por otra parte, también te quiero recordar a ti, oyente, que nuestra página web es www.latertuliadelahistoria.com y nada más entrar te habrás dado cuenta que te aparece un banner en el que se te pide el correo electrónico. Si quieres estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, yo te recomiendo que te suscribas, introduzcas tu email, tu dirección de correo electrónico y sigues los pasos que te van indicando para, sobre todo, evitarte el tema del spam y del correo no deseado. Y bueno, pues si quieres saber cómo lo que vamos haciendo, te va a llegar perfectamente al correo electrónico. También en las redes sociales puedes contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en Facebook, en www.facebook.com/latertuliadelahistoria o en Twitter con @tertuhistoria. ¿Vale? Tenemos alguno en Google Plus, en unos cuantos más, pero bueno, ya ahí ya como no lo usamos casi, pues no te lo voy a decir. Y además, como sabemos que eres un buen oyente de podcast, pues nos escucharás a lo mejor igual directamente en nuestra página, o sino también en nuestros perfiles en Stitcher, en iVoox, en iTunes. Ahí, bueno, pues ya sabes que son reproductores de podcast que usa mucha gente y que, como siempre, necesitamos para que nos sigamos saliendo en las primeras posiciones, necesitamos pues que nos des tu aprobación, tu me gusta, tus 5 estrellas, tus reseñas, que hagas comentarios, porque estos sistemas funcionan con un algoritmo que nos permite que aparezcamos siempre en los primeros puestos solo cuando la gente pues interactúa con nosotros. Ya sabéis que nosotros no ganamos dinero con esto, que estos podcasts son sin ánimo de lucro y no se monetizan de ninguna forma, con lo cual para nosotros nuestro mejor sueldo es que nos escuchéis y que nos sigáis difundiendo en los mensajes que nosotros creamos. Os pedimos poca cosa, yo creo, ¿no? Bueno, Luis, pues muchas gracias por haber participado en otro podcast más. Bueno, siempre es un placer, en esta ocasión si cabe aún más, y simplemente, pues como siempre, dar un fuerte saludo a todos nuestros oyentes de España, de las Españas, de la hispanidad y del mundo civilizado. Les emplazamos a todos ellos si pueden venir el día 10 de junio a Palencia, a Utillo. Aquí les esperamos, ¿verdad? Aquí les esperamos, les invitamos y aseguramos un gran día. Bueno, pues a mí simplemente me queda despedirme de vosotros, oyentes, emplazándoos a que nos sigáis en las redes sociales y a que nos continuéis escuchando, siendo tan fieles como lo habéis sido hasta ahora. Pues ya sabes que os ha hablado Ricardo Botín para la tertulia de la historia.